En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a la 1:32. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Hoy hemos comenzado un poquito antes, casi media hora de regalo, media hora más, con nuestra tertulia, con nuestros Lorenzo Fernández, Manuel Carroyal y Juan José Sánchez Oro. Con ellos vamos a comentar muchísimas noticias y queremos también conocer vuestros comentarios. Ya mismo los podéis hacer con el hashtag en Twitter, con #RosaVientos, y si queréis también nos podéis mandar correos electrónicos a rosa.vientos@onda0.es. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestros contenidos. El mayor escándalo de la historia, uno tras otro estamos viviendo, pero este afecta a lo más alto de lo más alto, a la cumbre de la Unión Europea. Hablaremos sobre este asunto, sobre los LuxLeaks, en la sección Un Mundo Feliz. Las maniobras de algunas grandes multinacionales en colaboración con el gobierno de Luxemburgo para evadir impuestos. Son miles de millones de euros que tú y yo hemos perdido. También en el programa de esta noche consultamos una vez más a nuestro buscador, a Martín Espósito, que nos comentará las últimas novedades en Twitter. Se presentan y se prevén cambios para el futuro. Y la lucha entre la tierra y el cielo en las redes, entre lo carnal, entre la Kardashian y el cometa Turing. Nos comentará Martín en qué consistió una de las mayores guerras de protagonismo en las redes sociales. Pero por supuesto, hoy es noche de tertulia, hoy es noche de enigmas, noche de misterio, noche de ciencia. ¿Se acuerdan de ella? Iba a tener un hijo, todo se complicó, murió. Murió durante solo 45 minutos. Le practicaron la cesárea, tuvo el niño y después ella volvió a la vida. Juanjo Sánchez Ono, muy buenas. Hola, buenas noches. Y ahora sabemos un poco qué es lo que parece que ella vivió, por menos lo que ella ha relatado, ha hablado, ¿no? Sí, ella ha comentado efectivamente esa experiencia, que además es extrañísima, 45 minutos en los que en principio, según todos los médicos, pues debería haberle dejado algún tipo de daño cerebral y no ha ocurrido nada, ¿no? No tiene ninguna secuela en ese sentido. Pero sin embargo, ella dice que durante ese periodo recuerda haber visto cosas, entre ellas una experiencia como sería lo del túnel, pero también tuvo coincidió con un personaje, con un familiar, que le transmitió un determinado mensaje. Hay asesinos en Facebook. Uno puede decir, bueno, pues en Facebook está todo el mundo, pero entre ese todo el mundo también hay algunos criminales. Manuel Carroyal, muy buenas. Hola, buenas noches. Es lógico, están a nuestro alrededor, conviven con nosotros y se expresan a través de todos los canales, pero es la primera vez que una universidad, en este caso la Universidad de Birmingham en Inglaterra, ha realizado el primer estudio cuantitativo para identificar hasta 6 tipos de distintos asesinos que utilizan Facebook para seleccionar a sus víctimas o para expresar sus actos criminales. Un túnel, un misterio, pasadizos secretos, la gran pirámide de Teotihuacán, la más grande de América, a punto de desvelarse su secreto, Lorenzo Fernández. Pues sí, buenas noches. La verdad es que llevamos ya un par de temporadas, ¿no?, siguiendo lo que es la labor arqueológica, en este caso, como debe de ser, siempre lenta, despacio. Hay que cuidar lo que se está descubriendo y parece que estamos a punto de asistir a ese gran hallazgo, ¿no? Por fin se han detectado 3 cámaras debajo de la pirámide de Quetzalcóatl y parece que un poquito más adelante se podría encontrar una perteneciente, sería la primera en este caso, perteneciente a un regente teotihuacano. El grande, el más grande entre los grandes. Nos referimos a músicos, a cantantes, a Jim Morrison. ¿Estuvo en España, Silvia Casasola? Pues sí, eso parece. Además, pues mira, ahora que se está celebrando en Granada el 30º aniversario, que la Alhambra entró en esa lista como Patrimonio de la Humanidad, pues parece ser que Jim Morrison estuvo para allí, y no un día, sino 3 días recorriendo aquello. Así que luego os contaremos más detalles. Os recordamos, hoy tenemos un programa especial. Hemos empezado media hora antes. Hay media hora más de tertulia, media hora más de enigmas, de misterios. Vamos a intentar que os informéis y a la vez os entretengáis. Almohadilla Rosavientos en Twitter es nuestra etiqueta, es en nuestro hashtag. Vamos ya con los contenidos, vamos ya con la tertulia, la 1:37. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues ya estáis saludados y bien hallados. Soy Lorenzo Fernández, Manuel Corbellal, Juan José Sánchez Ora. Muy buenas de nuevo. Tenemos muchísimos asuntos para comentar. Hoy quizá nos dé tiempo a más o no. Porque veremos si tenía razón Einstein cuando hablaba de la teoría de la relatividad. Solo hace falta que os den tiempo a más para que os liéis más con los temas y con los asuntos. Hoy hemos preparado más. Luego al final veremos si tenía razón Einstein y el tiempo se pliega y hace cosas raras. Manuel, ¿qué estás mirando en Facebook tú? Pues estoy viendo si empiezan ya a sugerirnos más temas todavía de los que ya traemos, con lo cual al final verás como Einstein tenía razón. Yo pensaba que estabas mirando a ver si te estaban eligiendo como perfil, digo, va a ser la cosa complicada. Bueno, daría tiempo si a Manuel se lo hubiera vuelto a pinchar una rueda, pero como no se ha dado el caso. Hombre, eso ya, vamos. Toca madera. Manuel ha estado de viaje, ha estado fuera, no pudo estar ayer en la tertulia que hicimos en la Mesa Redonda en el primer congreso de enigmas y misterios, de misterios y enigmas de la historia que se ha celebrado en Madrid con un enorme éxito, pero sí que estuvo Juanjo Sánchez Oro y Lorenzo Fernández. No te echaron de menos, Manuel, ¿eh? Es lógico, hombre, ¿verdad? Esta compañía no me extraña, ni yo mismo me habría echado de menos. No te digas, pues yo te eché de menos. Qué majo eres. ¿Verdad que sí? Yo estaba acordándome de todo el santoral, una tormenta terrible allá por las montañas de Orense, que había que... pensaba, hoy no llego tampoco, verás tú. y no llegas tú. Hoy has llegado, es verdad, estás aquí. Sí, sí. Casi en trineo. Uh-huh. He tenido que hacer autostop ahí con Santa Claus para que me acercara. Menudo pasado fin de semana tuvimos. Lorenzo Fernández que tuvo que marchar a tierra de Jaén. Y tú que te quedaste a las puertas de la última salida de la autopista tirado en de la carretera y llegaste como 3 o 4 minutos antes. Bueno, pues hoy... Antes de terminar, exacto. 3 o 4 minutos antes de terminar. Pues hoy como regalo muchas noticias y muchas informaciones. La primera de ellas es un poco complemento y la vamos a comentar rápidamente, pero es para actualizar aquello que comentábamos contigo hace 3 o 4 semanas, sí. Lorenzo Fernández, sobre esa campaña Yo no soy bruja, uh-huh. Que existía en algunos países de África a raíz del ébola y ha crecido la superstición en algunos lugares, en la sospecha de brujería en algunas niñas. Y una noticia terrible esta semana que es la muerte de 7 personas en Tanzania, 7 hombres, 7 ancianos, acusados de eso, acusados de brujería. Efectivamente, la verdad es que aquella noticia ya nos dejó, pues yo creo que un poco consternados, ¿no? Era, por una parte tenía su versión buena, ¿no? Porque estábamos viendo que había una serie de misioneros que estaban intentando combatir esta superstición en la que acusaban a niñas de entre 4 y 12 años de extender el ébola, y precisamente se les acusaba de brujas, se les sometía a todo tipo de perrerías, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no se pueden llamar de otra forma, o a lo mejor sí, pero todavía no son las horas, ¿no? Pues claro, meter a una niña las manos en agua hirviendo para comprobar si es bruja, si se quema, es que no lo es, y si no se quema, es que lo es. Claro, pues evidentemente uno llega a la conclusión de que no lo es y se acaba abrazando las manos, pues este tipo de cosas hay que denunciarlas, ¿no? Pero son ejercicios de intolerancia absolutamente brutales que que no cesan, que se siguen produciendo y que nos dan noticias, pues precisamente con la que abrimos esta noche, ¿no? Porque esta vez ha tocado en Tanzania, donde 7 personas fueron quemadas vivas una vez que la autoridad espiritual del pueblo de Murufiti, que se encuentra al norte del país, hay que decir que en estos pueblos la autoridad espiritual en ocasiones no solo es que esté al mismo nivel que la propia autoridad legal, sino que es que en muchas ocasiones en determinados poblados la supera, ¿no? Por lo tanto, en este lugar donde ocurrieron los terribles hechos, pues esta autoridad espiritual determinó que estos siete personas agredidas habían participado en rituales de brujería. Pero es que fue aún más terrible conocer que los atacados eran todos ancianos y que los agresores eran todos jóvenes, con lo cual no hubo ni tan siquiera posibilidad de defensa por parte de los agredidos, ¿no? Según el comandante de la policía regional, Mohamed Jafari, los salvajes atacaron y golpearon a los sospechosos, cito textualmente, antes de echarlos al fuego y de quemar sus casas. Huelga decir que los agredidos fallecieron víctimas de la brutalidad, bueno, pues que mejor no vamos a describir, ¿no? No contentos con golpear y quemar a los ancianos, además, estos extraños purificadores, como se denominaban a sí mismos, determinaron que tenían que quemar sus casas, por lo tanto fueron arrasadas hasta un total de 18 viviendas que pertenecían a los asesinados, a las familias evidentemente también, sin prestar demasiada atención a si había alguien dentro, ¿no? Por lo tanto la cifra de víctimas final podría haber aumentado todavía más, ¿no? Pues es como decimos, ¿no? La superstición está muy extendida en estas poblaciones rurales de Tanzania, donde se busca a determinados personajes que supuestamente comercian con el bien, pero que también comercian con el mal para liberarse, pues por ejemplo, de situaciones como pueden ser los males de ojo o para acabar con la vida, incluso, ¿no? De aquellos que supuestamente les están haciendo la vida imposible, ¿no? Muy poquito tiempo antes, hablamos de meses atrás, en uno de los temas también más terribles, que Manuel lo conoce muy en profundidad porque ha estado por esas tierras, pues también en Burundi, concretamente en el distrito de Kinganda, pues un niño de 12 años, albino, fue secuestrado, fue llevado a Tanzania precisamente, donde estos curanderos se dedicaron. Casi al tiempo que decías de todo esto, fíjate, a la misma vez, al instante, dice, la superstición en África siempre ha estado patente, lo dice el ex con Almadía Rosavientos. Hay que recordar la persecución incansable de los albinos. Pues en este caso es que hablamos de meses atrás, ¿no? Las cifras que se barajan en África, las oficiales, porque evidentemente hay cifras que no conocemos simplemente porque desaparecen y a saber dónde van, ¿no? Las oficiales es una media de entre 100 y 120 personas, especialmente cuando hablamos de lugares como Burundi, cuando hablamos de lugares como Tanzania, ¿no? Hablo de especialmente de niños albinos, ¿no? Que son o bien abandonados en los termiteros, a los pies de esos enormes termiteros que miden más de 3 metros, simplemente porque se considera que son una mala señal, un mal augurio para los pueblos donde suceden, donde nacen, y en otras ocasiones son simplemente secuestrados, como ocurrió en esta ocasión. Pues es un niño de 12 años secuestrado, fue mutilado, se comerció con su sangre porque supuestamente tenía unas cualidades mágicas que ayudaría y que además aportaría unos pingües beneficios, ¿no?, a estos curanderos que trabajaban con ello. Hay que decir que poco tiempo antes, incluso otra niña, esta vez sí en Tanzania, una niña albina de 5 años, es que es una bestialidad, de verdad. Pues hubo un auténtico salvaje, un animal que la secuestró y la mató, y bueno, pero previamente, antes de matarla, le cortó las piernas para extraer su sangre y venderla. Es que estamos ante auténticas barbaridades que entiendo que son muy duras, que quizás empezar la tertulia de esta forma es un poco arduo, pero es que la única forma de poder combatirlo es precisamente mediante la información, que se sepa que eso está ocurriendo y que quien pueda, pues que tome las medidas oportunas. Yo no estoy muy seguro de que el problema sea la superstición. Porque yo entiendo que todos nos horroricemos con titulares como estos, con estas cosas que están ocurriendo todavía, que además a mí me invitan a dejar sobre la mesa una primera reflexión, y es que esos mismos brujos, esos mismos chamanes, esos mismos hechiceros que hacen esas barbaridades son los que muchas veces mitificamos como hombres de sabiduría, como los depositarios de una tradición milenaria. Es bueno no perder la perspectiva, que todo tiene su lado oscuro y... El chamán es otra cosa, eso hablamos de un bueno. Pseudo hechicero, pseudo brujo. Para mí el chamán quizás me lo llevo más el problema al no concepto es, que tenemos en América. El problema no es exactamente el chamán, yo creo que el problema es la dinámica social de las masas enfebrecidas por una creencia, por un miedo la mayoría de las veces, en este caso es el miedo al ébola, anteriormente, hace unos años, fue terrible lo que ocurrió con el SIDA. Yo además eso lo conocí en proyectos sobre el terreno en varios países de África. Era terrorífico lo que pasaba con el SIDA, porque ante la falta de conocimiento y ante el miedo precisamente a lo desconocido, la masa es incontrolable. Pero nosotros podemos opinar y escandalizarnos con toda la razón del mundo por estas barbaridades, pero no nos olvidemos, no perdemos la perspectiva histórica y no olvidemos que hace no tanto tiempo personas como nosotros, hablo de judeocristianos, de occidentales, europeos, americanos, protagonizaron casos no demasiado distintos. Las brutalidades, las torturas, las atrocidades que se hicieron con las brujas de Salem, por ejemplo, o en Zugarramurdi, o en cualquier proceso colectivo de brujería que se hizo en España. Sin perder la perspectiva, las matanzas colectivas del Ku Klux Klan, también con un soporte religioso, hace el siglo pasado, hasta hace cuatro días, como quien dice, las barbaridades que se cometieron en el apartheid en Sudáfrica. Es decir, hay toda una serie de dinámicas sociales. En este caso, la justificación es una superstición, una creencia esotérica o religiosa, o pseudo-religiosa, pero la historia nos repite una y otra vez que los seres humanos somos capaces de todas las barbaridades. Pero eso no lo justifica. No, el hecho de que haya ocurrido en otro tiempo, deberíamos... Perdamos la perspectiva de que nosotros, los europeos, blancos, occidentales... También hemos caído en eso. Hemos hecho esas cosas y peores, probablemente. No, y se siguen haciendo. Es decir, que esto no es cosa... se pueda pensar de cuatro negritos africanos. No es eso. Es que aquí también está ocurriendo. Es decir, este tipo de actuaciones... Vestidas con otro aura distinto. No, con un fanatismo religioso diferente. Aquí tenemos casos en Almansa, tenemos casos en Granada, donde se han producido situaciones horribles y todavía peores. Esoterismo es que el grado de maldad, claro. Con una fuerza también religiosa, no de la religión clásica, pero las matanzas de los nazis en los campos de concentración no estaban vestidas de una aureola esotérica. Sí, también, claro, evidentemente, ahí estaba. Sí, era la forma de justificarlo. No es la creencia esotérica. El problema puede ser la creencia política, el problema puede ser la creencia racial, el problema puede ser cualquier tipo de creencia que se antepone a la vida. Claro. Y no solo a la vida, sino que cambiemos la oración por pasiva. Si tú estás convencido de que la ideología que profesas es la correcta, es la buena, ¿qué estarías dispuesto a hacer por esa ideología? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la gente que forma parte de tu colectivo? Sea racial, o sea étnico, o sea religioso, o sea de una nación. ¿Estarían justificadas las torturas? Hombre, pues lógicamente... Pues, fíjate, Manuel... Es un tema realmente sobre, información sobre este asunto que es terrible, pero buscando información, claro, me he encontrado con un recorte de periódico del año pasado, 2013, Semana Santa, de Papúa Nueva Guinea, donde hay una comunidad católica cristiana extraordinaria, cristiana católica muy grande, donde se vive la pasión de una forma brutal, en fin, en definitiva, donde debería de postularse las partes más benignas de la religión, ¿no? Bueno, pues en este caso, en Papúa Nueva Guinea, el año pasado, dos ancianas también acusadas de brujería en plena Semana Santa fueron atadas, amordazadas a un poste, golpeadas constantemente durante toda la Semana Santa por parte no solo de aquellos que aseguraban que eran brujas, hablo de esos hechiceros que tienen el poder, o curanderos, como queramos llamarlo, sinvergüenzas, animales, que tienen el poder de decir quién muere y quién vive, pero es que la comunidad religiosa, celebrando la Semana Santa, no te creas tú que en ningún momento denunció ni dijo nada, al revés, si hay que darle golpes, en vez de dos vamos a darles cuatro, que se mueren antes. Y esto ocurrió el año pasado, es decir, es que es un fanatismo tan extremo, tan bestial, que la única forma que tenemos de combatirlo es informar que ello está ocurriendo. Evidentemente, lo triste es que vamos a seguir informando de ello. El problema, insisto, en que no es una cuestión exclusivamente religiosa, se da en otros ámbitos de la convivencia social entre seres humanos y en todas las religiones. Y además, es cierto que hay comunidades cristianas en África muy grandes, muy apasionadas, pero que siguen manteniendo en sus genes la herencia animista africana, lo mismo que ocurre en Haití, pero también pasa en el Islam, también pasa en el budismo, que hay... Por un lado está la creencia universal, la religión convencional, y por otro la herencia genética, digamos, de las tradiciones ancestrales. Lo que veo ahí es que es muy complicado el de intentar desactivar ese tipo de prácticas, porque estoy de acuerdo contigo con lo que dices, Manuel, en que realmente este tipo de personas son contempladas como objetos. Por eso realmente no importa ensañarse con ellas. ¿Por qué se contemplan como objetos? Porque se consideran que realmente personifican algún tipo de mal, o que manipulándolas tú restauras un determinado orden. Es una manera de concebir el mundo de una determinada manera. Entonces, lejos de ser la causa, son el efecto de algo, de un sistema de creencias que es muy complicado, ¿no?, poder demoler. Porque, por ejemplo, aquí, en Occidente, por ejemplo, en España, ahora mismo el tema de la brujería en determinados lugares es un reclamo turístico. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. La gente se disfraza de bruja, hay días y festivales de bruja, de brujería. Y los museos, les encanta ir a ver a los museos. Exacto, entonces ha cambiado todo ese enfoque, ¿no? Bueno, si te parece, Juanjo, vamos a poner un poquito de luz a todo esto, que hemos empezado con mucha oscuridad con este suceso verdaderamente triste que nos ha comentado Lorenzo. Y lo que vas a comentar ahora, ese caso de esta supuesta FM, empieza con luz, empieza con una muerte, pero con una resurrección, en cierto modo. Y empiezan haciendo además una vida, porque estamos hablando de Rubí Graupera Casimiro, una mujer de 40 años que vive en el estado de Florida y que, bueno, estaba dando a luz a un hijo que estaba sano y salvo, y en ese momento, después de dar a luz, sufre una embolia del líquido amniótico, que es un tipo de enfermedad que, bueno, se produce, o de padecimiento que se produce justo en el momento del parto, en el cual en el torrente sanguíneo de la madre pues empiezan a introducirse sustancias que forman parte de lo que es el líquido que rellena el feto, y ese líquido, que sería ese líquido amniótico, pasa también a los pulmones y bloquea el riego sanguíneo, provocando pues una especie casi de colapso en el sistema, que es lo que provoca esa asfixia que la lleva, en principio, la llevó a la muerte. Por lo tanto, intentaron reanimarla, no consiguieron hacerlo, estuvieron bastante tiempo reanimándola y la dieron finalmente por muerta, hasta el punto de que en principio todo lo que eran los aparatos que tenían allí en el quirófano pues demostraban que efectivamente no había ni la más mínima señal de vida en esta mujer. Bueno, es una extraña circunstancia esta enfermedad que estamos comentando, este problema, porque afecta, se supone, a una persona de cada 100.000 partos. Bueno, pues la tocó a esta mujer, y en principio, bueno, pierde el conocimiento, 45 minutos que se la da por muerta, ya los médicos deciden informar a los familiares de este fallecimiento, y de pronto, bueno, el corazón empieza otra vez a reaccionar, sin explicación científica, en principio, posible, y, bueno, recupera otra vez la vida. Esto es un acontecimiento absolutamente excepcional. Podríamos valorarlo quizás como una noticia extraña, pero los médicos, por lo menos en los noticiarios americanos, han salido, han dado la cara, y ellos mismos no se lo explican. La única manera que tienen de juzgar este caso es como un milagro. Aquí en España ha habido también determinadas opiniones autorizadas que han salido a los medios de comunicación, por ejemplo José Barta Rasero, que es el jefe de obstetricia del Hospital Universitario de La Paz, o Jaime Masjuan, que es jefe de neurología del Hospital Ramón y Cajal, y tampoco son capaces de explicar esto, porque ellos lo que comentan es que cuando una persona pierde de esta manera, digamos, el pulso, es decir, se queda absolutamente sin ningún tipo de latido en su corazón, que es lo que dicen que ocurrió en este caso, pues no puede estar el cuerpo humano más de 10 minutos de esta manera, porque ya a los 5 empieza a haber daños cerebrales. Y esta mujer, cuando ha despertado, no manifiesta ningún tipo de secuela, sino que habla perfectamente, no se le nota ningún tipo de daño neurológico. Lo interesante es que ella ha comunicado en esta experiencia, en esos 45 minutos, pues claro, la pregunta es que si ha visto algún tipo de cosa. Y ella efectivamente dice que sí, que ha visto algo. Lo que ella comenta es que ha tenido una experiencia bastante parecida o muy similar a la que hemos comentado ya en otras ocasiones, una ECM típica, una experiencia cercana a la muerte. Y lo que comenta es que ella en un momento dado estuvo sumergida en el típico también túnel de luz. Se encontró, o ella reconoce haberse encontrado con un familiar que describe como su padre. Y detrás de él, detrás de su padre, había también otra serie de seres espirituales que no identifica demasiado bien. En un momento dado, cuando está entrando en ese contacto, en ese grupo de personas o de entidades, lo que ocurre es que hay como una gran fuerza que la detiene, y ahí es cuando dice que ella también escucha una voz que la dice: no vendrás aquí, no es tu hora. Ese es el mensaje, y a partir de ese momento despierta. No recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió alrededor, ni de las maniobras de reanimación. Ella pierde la conciencia, se desmaya, no recuerda absolutamente nada más, y bueno, sabe que en un momento dado cree escuchar que oía algún tipo de movimientos a su alrededor, pero nada, no reconoce nada. Incluso en un momento dado le mostraron una fotografía que habían tomado justo antes de morir, entre comillas, justo que le habían colocado a su bebé encima, y tampoco recordaba el momento en el que le habían hecho esa foto. Por lo tanto, bueno, es un caso absolutamente, ya digo, excepcional. Algunos médicos, como comentaba Jaime Masjuan del Hospital Ramón y Cajal, dice que piensa que la única explicación es que se evaluara mal ese paro cardíaco y que realmente hubiera algún tipo de actividad por mínima que fuera, porque claro, no estamos ante un caso de catalepsia, según dicen, ¿no? Que por lo menos sí que tendría que haber algún mínimo pulso, aunque se rebajara todo lo que serían los signos metabólicos del cuerpo. Pero en este caso parece que no hay nada. Entonces, bueno, ahí queda la duda. ¿Qué es lo que ha pasado? En principio, yo digo, ellos se acogen a la palabra milagro, y también algunos dicen, algún doctor me ha hecho también un poco gracia el comentario de José Barta Rasero del Hospital La Paz, que él decía, en medicina no hay nada imposible, pero claro, esto de momento queda sin explicación. Yo veo ahí dos cuestiones. Una, ¿llegaron a comunicárselo a los familiares? Porque tendría que ser un golpe tremendo. Dicen que estaban a punto y que en ese momento reaccionó. No sé exactamente si llegaron a comunicárselo o no, pero la cuestión es, claro, que en principio... Es que dicen que son 5, a lo sumo 10 minutos que puede estar el corazón, pero ya a los 5 empieza a haber secuelas neurológicas. Claro, son 45, es que es una barbaridad. Y la otra, neurológicas no, pero secuelas físicas, porque si se supone que el líquido amniótico se le mezcló ahí con el pulmón, alguna infección o algo le tendría que haber producido. Yo en principio ya he estado haciendo declaraciones a la prensa, yo sí que he estado viendo los vídeos y de los noticiarios americanos, y en principio está perfectamente, ¿no? Y además bastante feliz. Quiero decir, es la típica experiencia que parece que... Porque sabemos que en principio suelen ser experiencias positivas, pero también hay un pequeño grupo de experiencias negativas, y en este caso parece que lo ha recibido bastante bien, también con la ilusión de tener su bebé. Mm. O sea que en ese sentido ha sido un añadido, ¿no? Ha sido como un doble nacimiento. Es una historia, por un lado, la primera parte preciosa en sí, y después que durante esos 45 minutos ha vivido una ECM, pero sobre todo es muy sorprendente lo de los 45 minutos. Se han producido algunos casos, pues, mucho sí, más. Es extraño porque, mira, esta misma semana me parece que ha sido una mujer polaca también resucitado, entre comillas, 11 horas después. Estaba ya 11 horas después, pero estaba ya en el... 90 y tantos años. De 90 y tantos años. Y estaba en el... Ya, bueno, lo que estaba... Es que el tiempo ya pasa de otra forma. Pues sí, sí, si a esa ¿no? se le aparece el espíritu y le dice, no ha llegado tu momento. Ya, sí que tiene ahí moral, sí. La cosa. Pero es un caso que sí que se cree que es catalepsia, o sea, que sería realmente ahí... Claro, estaba es diferente, diferente. Uh-huh. Casos de catalepsia ha habido muchos, está muy documentado y nos ha hablado Manuel en alguna ocasión, que hace no mucho, creo que fuiste tú, Manuel, trajiste una noticia sobre procesos de resurrección, sobre cómo la ciencia está avanzando mucho para despertar a gente y mantenerla con vida después de que se haya certificado lo que entendemos por muerte, porque no sabemos tampoco exactamente en qué momento se puede certificar qué tal se ha producido, ¿no? Sí, incluso ahí hay un proyecto que está, creo que en España están muy pocas ambulancias, un sistema capaz de suspender, digamos, la muerte, de mantener la vida después de que se produzca la muerte oficialmente, hasta durante varias horas. O sea que la frontera de eso que llamamos muerte cada vez está un poco más desdibujada, lo que implica que a la hora de hablar de experiencias cercanas a la muerte o experiencias después de la muerte, pues cada vez lo tengamos un poco más difícil, ¿no? Porque si no tenemos muy claro dónde está el límite, dónde está la frontera, es muy difícil dilucidar qué es lo que está antes o qué es lo que está después. De todas formas, hay casos excepcionales de cómo reacciona el cerebro. El otro día comentaba en el caso de una persona que estaba en la UCI y prácticamente pues estaba fatal, no se despertaba. Y una de las cosas que había dicho el médico que motivaran era que le pusieran la radio al lado y que le pusieran algo que le gustara. A nosotros nos ha pasado muchas veces de gente que nos ha comunicado, que ha dicho, pues a mí me ha ayudado en momentos muy difíciles, por ejemplo, nuestro programa. En este caso era la música, un programa de música específico que lo necesitaba. Y eso reaccionaba cuando se lo ponían, la persona reaccionaba y era como que le daba vida dentro de la gravedad. Hemos empezado un poquito antes el programa de esta noche, el programa de esta madrugada, la 1:30. Eso quiere decir que ahora mismo, aunque después continuemos y os recordemos que estamos aquí desde antes, pero que si se os ha escapado algo, dentro de muy poquitas horas estará en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después Manuel nos hablará de los asesinos en Facebook. Juanjo Sánchez Oro nos hablará de por qué torturaban los hombres prehistóricos, y con Lorenzo Fernández nos trasladaremos a Teotihuacán a conocer los secretos que pueden ser desvelados dentro de muy poco de la pirámide más grande e importante de América. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esto es La Rosa de los Vientos, son las 2:06. Hemos comenzado un poquito antes esta noche. Hemos comenzado a la 1:30, llevamos media hora de tertulia, media hora hablando de enigmas, de misterios, de hechos absolutamente insólitos, como el que nos ha contado Juanjo Sánchez Oro, que como siempre es uno de nuestros contertulios, como el que nos ha comentado terrible Lorenzo Fernández, en la muerte, han quemado vivos, acusados de brujería, a 7 personas en Tanzania, y Manuel Carvallal nos va a comentar, nos ha comentado algunas de las informaciones que hemos expresado y que han expresado anteriormente nuestros contertulios, y ahora nos vas a comentar otra que tiene mucho que ver con las redes sociales, que tiene mucho que ver con la criminología, con la búsqueda de asesinos y con Facebook. Sí, supongo que esto se podría traspolar a cualquier otra red social. Este primer estudio se ha hecho con el trasfondo de Facebook, con un universo de 48 casos de criminales denominados asesinos de Facebook, de una forma un poco genérica, porque si en algo están invirtiendo tiempo, dinero y energía las policías de todo el mundo, es en la interrelación del mundo virtual, de Internet, de las redes sociales, con el ámbito criminal, ¿no? Que hay una presencia cada vez más grande y cada vez más importante. En este caso, esta semana, el diario The Telegraph publicaba, se hacía eco de una investigación realizada por varios investigadores del Centro de Criminología Aplicada de la Intuición de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, comandados por el doctor David Wilson y la doctora Elizabeth Yardley, que han realizado este estudio sobre casi medio centenar de crímenes, de asesinatos y de homicidios cometidos entre el año 2008 y el año 2013, que tenían como contexto, digamos, esta red social, el Facebook. Y su intención era delimitar los distintos tipos de perfiles criminales que podían operar en esa red social. Ellos han definido 6 perfiles criminales muy diferentes, 6 distintos tipos de actitud de homicidas o de asesinos que han utilizado Facebook antes, durante o después de cometer esos asesinatos. El primer grupo, el más numeroso, con un 27,1% de los asesinatos de Facebook, ellos lo denominan el reactor, y se trataría de un tipo de sujeto, un tipo de homicidio. Por ejemplo, lo personalizan en el caso de Wade Forrester, que en el año 2004 apuñaló a su esposa en varias ocasiones porque había cambiado el estado sentimental de Facebook de casada o de comprometida a soltera, y eso, digamos, que fue en este caso el Facebook fue el detonante de esos celos. Menuda excusa. Evidentemente, bueno, pues podría haber sido cualquier otro, sí, por detonante, eso te digo. Pero en este caso se trató de muchos crímenes pasionales de este tipo. No son crímenes pasionales, son crímenes, dan asco y utilizan esa rebeldía. No dejan de ser celos, ¿eh? lo que hay detrás de estos casos, ¿no? Celos, dominación y tanto que son habituales, como que es un 27%, es el porcentaje más alto de crímenes que se han producido en el contexto de esta red social. El segundo grupo, con un 22,9%, es el que ellos denominan informante, que es un tipo de asesino, de criminal, que anuncia el crimen antes de cometerlo a través de las redes sociales. Claro, esto desde el punto de vista policial no suele ser una información muy, muy útil, porque de esto nos enteramos a posteriori, cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, con esos grandes casos de spree killer en Estados Unidos, o ya cada vez con más frecuencia en Europa, por desgracia, esos jóvenes que llegan a su universidad o a su instituto armados hasta los dientes y se ponen a matar a todo el mundo. Claro, cuando ya se hace una revisión biográfica de quién es ese personaje, pues te encuentras que ya había colgado en YouTube una serie de vídeos, o que en su red social ya había dicho, pero la voy a liar parla. La pregunta es, ¿esos crímenes hubieran existido sin Facebook? ¿O ayudaron de forma definitiva a que se cometieran? Evidentemente, en este grupo en concreto habrían existido sin Facebook, porque podían haberlo anunciado de cualquier otra manera. Aquí tuvimos, no hace mucho, hace un par de años, un caso de la detención de un joven en una universidad en las Islas Baleares, creo recordar, al que se detuvo cuando en teoría estaba a punto ya de cometer un atentado en la universidad. La policía lo había detectado cuando había comprado una serie de sustancias químicas cuya combinación permitía fabricar explosivos caseros, y él ya, no en Facebook, sino en una serie de foros en Internet, ya había advertido de que la iba a liar parda, digamos, ¿no? El tercer grupo, que ellos denominan el antagonista, con un 16,7% de los casos, se refiere a aquellas personas que participan de estos enconados debates en Facebook, estos intercambios de opiniones a veces un poco subidos de tono, que en algunos casos, en este tercer grupo en concreto, llegan a traspasar las redes sociales para materializarse ya no como una discusión, sino como una agresión con la consecución de un asesinato, de una muerte en el mundo real, ¿no? Claro, es muy difícil detectar este tipo de personajes antes de que se produzca el crimen, porque lo mismo que ocurre con el número 2, con el de los informantes, existen montones de discusiones, en no solo en Facebook, en Twitter, en todos lados, de insultos, de agresiones verbales, que ahora en España empiezan a estar penadas y perseguidas. ¿Ah, sí? Pero es, sí, sí. Pero es imposible. Bueno, ya ha habido detenciones por amenazas a políticos y por fomentar el odio, por el apoyo a banda armada. Se han podido llevar en las últimas semanas, ya ha habido varias. Pero depende a quién. Hay insultos que están permitidos legalmente y otros insultos que no. Sí, pero bueno. Eso no lo acabo. Yo, lo que ocurre que es que me parece lamentable que tenga que intervenir la justicia en esto, cuando lo que tiene que intervenir es la cultura. Nadie debe insultar. Y hay algunos que lo hacen con una tranquilidad y una parsimonia que, claro, es que por un lado, asusta, ¿eh? Asusta bueno quien insulta y con esa facilidad. Además es que abres el perfil, porque yo lo haces por experimentar. Y hay dos o tres pautas básicas, no voy a decir cuáles son, pero dos o tres pautas básicas que se repiten prácticamente en todos. Afortunadamente la inmensa mayoría, el 99% de esos valientes, porque ayuda mucho a envalentonarse el anonimato, ¿no? Y estar al otro lado de un teclado, parece que es mucho más fácil expresar ahí tu ira o tu animadversión hacia cualquier personaje o cualquier tendencia política o cualquier cosa. Pero la inmensa mayoría se queda en eso, en esas bravatas, en esos insultos, en esas descalificaciones que pueden ser más o menos incómodas, pero que no van más allá. Bueno, pues en este tercer grupo sí se han dado casos en que, claro, esto la policía lo descubre cuando ya se ha cometido el asesinato, nuevamente vuelven a echar la vista atrás y descubren que esa persona ya había amenazado a la víctima en varias ocasiones a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook. El cuarto grupo, el llamado fantasioso, con un 12,5% de los asesinatos de Facebook, se trataría de ese tipo de personas que a través de las redes sociales llegan a crear una especie de realidad paralela. Menciona, por ejemplo, el caso de Marcos Twitzel, que asesinó a su víctima, a un hombre, en una habitación de hotel, que incluso había ambientado con todo el atrezo y con toda la decoración de la serie Dexter. Él estaba obsesionado con esa serie de ficción, se había creado incluso un perfil en Facebook haciéndose pasar por el personaje de la serie, y este sí es un problema en las redes sociales que no existe en otros lugares, pero que antes ocurría. Por ejemplo, ¿os acordáis del caso del crimen del rol? Uh-huh. Lo ha mencionado ahora mismo uno de nuestros oyentes a través de Twitterampa, dice, con media Rosa Vientos, el asesino de la baraja, el puro tarao de los crímenes del rol, no se conocía en las redes por entonces. Bueno, tarado, yo tuve la oportunidad... Es una expresión. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rosado en prisión cuando todavía estaba en la cárcel, y ya está fuera. Hace tiempo su compañero, el menor, estuvo un tiempo en un internado y ya salió. Y a mí no me pareció precisamente un tarado. Es un joven que terminó tres licenciaturas. Es una expresión, lo está diciendo. Lo que genera es, y lo que despierta es, nuestro rechazo, es absoluto. Y eso genera todo tipo de calificativos sobre el personaje, al margen de que pero se en este han acertado, grupo, ningún mal calificativo es acertado, ni siquiera con personas como en este grupo, el fantasioso, lógicamente las redes sociales, digamos que facilitan eso que en casos como el del crimen del rol, pues se conseguían los juegos de rol, crear un mundo. No te gusta la vida que tienes, no te gusta la vida que llevas. Rosado a mí no me pareció un tipo especialmente, ninguno de los asesinos que yo he conocido me parece un tipo especialmente llamativo, y seguramente de no haber hecho, cometido el crimen con la ayuda de otro joven, con nocturnidad, alevosía, jamás se habría atrevido a hacer lo que hizo, ¿no? Pero bueno, evidentemente las redes sociales pueden ayudar a ese perfil psicológico delirante y fantasioso a crearse una fantasía, valga la redundancia, en la que no llega a delimitar dónde está la realidad y dónde está la ficción y puede llegar a cometer un crimen. El quinto grupo, bastante más preocupante, es el depredador, con un 12,5% también por ciento de los asesinatos. Y aquí, y esto sí es un problema de las redes sociales, porque las redes sociales facilitan a este tipo de asesinos, muchos de ellos seriales, facilitan mucho el trabajo. Que es ya no tiene que estar pendiente de los movimientos. Claro, es sino más que fácil, digamos, Facebook. Buscar las víctimas a través de las redes sociales que si tiene que hacerlo pues buscando por las calles, ¿no? A una joven o a un joven indefenso a quien agredir. Y sí es preocupante este uso que hacen este tipo de criminal, los depredadores, en el 12,5%, repito, de los asesinatos de Facebook, de las redes sociales, para, creando un perfil falso, engañar a sus víctimas y luego poder cometer los crímenes. Y en último lugar, el sexto grupo, el llamado impostor, con un 8,3% de los asesinatos, suelen ser crímenes domésticos, crímenes que se dan en el ámbito familiar, violencia de género y demás, en que en este caso el protagonismo de las redes sociales es a posteriori. Hay varios casos que se mencionan aquí, por ejemplo el de Andrew Lindo, que en el año 2010 mató a su pareja en Inglaterra y después intentó mantener vivo el Facebook de su compañera sentimental para ocultar el crimen, ¿no? Como parte de ese ocultamiento del crimen. También es un uso que pueden hacer los criminales. Lo que da miedo de todo esto es que cuando tú entras en una red social y tú abres tu perfil en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Flick, en cualquier red social, es imposible controlar quién está al otro lado de la pantalla, quién puede estar analizando cada una de tus fotografías, de tus cambios de estado y con qué intención. Por lo tanto, este tipo de estudio, yo creo que la primera... Hay que tener cuidado y ser un poco privado en las cosas, ¿no? Yo iría un poco más allá, muy privado, extremadamente privado. Sí, es decir, no pasa nada en contar determinadas cosas, pero no expongas tu vida. O sí, ¿qué es decir? Determinadas cosas, digo. Claro, hay que analizar qué tipo de cosas y a quién y qué personaje eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Todo hay que tener cuidado. Claro, pero todos somos un poco exhibicionistas y las redes sociales nos permiten exhibirnos, ¿no? Exhibir lo mejor de nosotros. Y a veces lo que nosotros difícil. Consideramos lo mejor de nosotros. Claro, evidentemente. Y a veces lo mejor de nosotros, para otros, despierta celos, despierta envidias, despierta la violencia en otros... Y podemos seguir subiendo, ese es el problema. Claro, y hay una lectura muy muy muy lógica que todo el mundo comprende y todo el mundo conoce, que es que tienes que tener cuidado, pues si te vas de vacaciones, no anunciarlo, tienes que tener cuidado con las fotografías que publicas, que no sean reconocibles imágenes de tu casa o de si tienes medidas de alarma o no. Todo eso parece que es de perogrullo, ¿no? Pero hay mucha más información. No somos conscientes a veces de hasta qué punto la información que facilitamos a una red social puede ser útil para alguien que no necesariamente va a tener las mejores intenciones. Y estos seis perfiles criminales pues son un ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con lo que cuentas, ¿no? Hay una actitud de defensa quizás bastante básica, que es plantearse aquello de que no le contarías a alguien que llamara por teléfono, simplemente hacerte una encuesta, o que llamara a tu puerta haciéndote no una lo encuesta. Exactamente lo mismo. Exactamente. No responde las mismas preguntas que no responderías ahí, es lo que tampoco contarías en Facebook. Sin embargo, entendemos que es una cosa distinta. Es decir, si alguien llama a la puerta, como tú decías, Manuel, y te pregunta cuándo te vas a ir de vacaciones o qué días va a estar la casa vacía, tú dirás, yo a usted no le voy a contar esto. ¿Y por qué lo vas a contar en las redes sociales? Facebook te hace la foto diciendo dónde te vas a ir, incluso la salida del avión, es decir, que es una cosa muy normal. Publicarás después, en todo caso, cuando hayas vuelto a tu casa, cuando nadie pueda saber que estás anunciando. Es que además no nos damos cuenta que ahora mismo todo el concepto de lo que es Internet, alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿no? Que es ese concepto ahora que está muy de moda, pero además con razón, que es este concepto del Big Data, ¿no? Del gran volumen de datos, porque Internet... Hay que tener claro que es fundamentalmente una base de datos que además está segmentada, como dicen los expertos, es decir, está especializada en determinadas áreas y eso permite localizar la información que te interesa donde te interesa. Y luego también hay otra cuestión importante, y es que la verdadera moneda o el verdadero capital de Internet no es Bitcoin, aunque es una moneda que, como sabemos, no fluye a través de Internet, son los propios datos. Lo que se comercia en Internet es con los datos. Eso es lo que realmente pagamos. Cuando tú contratas cualquier tipo de servicio, estás aceptando un montón de cláusulas que muchas veces te vienen en inglés, y ahí lo que viene es que con tus datos pueden hacer lo que quieran. Uh-huh. Y eso es realmente lo que funciona en el marketing. Claro, hay situaciones, como tú comentabas, ¿no?, esa manera de tratar de prevenir tendencias, porque para poder hacer sociología lo que hace falta siempre es convertir en datos las conductas de las personas. Y aquí tenemos las dos cosas, tenemos las conductas de las personas y tenemos los datos. Entonces eso permite que tú puedas empezar a hacer determinados modelos, que es hacia lo que se va, y pues ver determinadas tendencias sociales. Claro, puede ocurrir cuestiones como hace un año, no sé si os acordáis el caso este que ocurrió en Long Island, que era un matrimonio que estaba buscando, él estaba buscando una mochila por internet y ella estaba buscando comprar una olla. Y se le presentó la policía en casa porque había sido poquito tiempo antes en los atentados de Boston. Entonces habían hecho con una mochila y con una bomba dentro de una olla. Entonces se presentó a la policía. Ahí el problema, creo que ahí no es de Facebook, ¿eh? No, pero me refiero que evidentemente quiero decir. De alguno que haya pensado eso, es como. Si... Pero hay un sistema de alerta, como sabemos, de monitorización de lo que se está escribiendo, y cuando hay determinadas palabras en determinados momentos se localizan y evidentemente la policía interviene. De hecho, no estaba muy claro este matrimonio lo comentó. No estaba muy claro qué entidad fue la que se personó, parece que fue la policía local, porque se quisieron desentender, porque evidentemente te están metiendo la privacidad de unas personas que están buscando una mochila y están buscando una olla, ¿no? La única conclusión que sacó la mujer después de eso es que tenía que comprar una olla, pero que nunca la iba a comprar por internet. Es lo único que tenía claro. A partir de ahora, y ver a su ferretero de confianza. ¿Qué opináis, para comprar la olla? ¿Qué opináis de la red esta oscura que la llaman Tor, donde venden armas, donde venden todo tipo de cosas? Bueno, y donde son dos cosas distintas. Una cosa es lo que tú dices, Tor, es el navegador. Es un tipo de navegación anónima, y luego tienes lo que sería la Deep Web, que es un concepto también distinto, que es más amplio, porque Deep Web realmente es... La web profunda traducida, ¿no? Sí, pero web profunda, por ejemplo, es Facebook si tú aplicas privacidad. Es decir, una Deep Web es simplemente la web profunda, pero se refiere a todo lo que no puedes acceder a través de un buscador. Uh-huh. Lo que no significa que sea todo lo que no puedes acceder sea malo, ¿no? Es un concepto más general. Lo que pasa es que últimamente se está... Esto ha hecho creer que existen dos redes. Exacto. Dos internets. La que todos vemos y luego otra supuesta que existe ahí con unos datos que puedes, pues eso, comprar armas, cometer delitos, que los terroristas se juntan por ahí. No, eso no existe. Exacto. Eso es distinto, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un grupo secreto en Facebook. Pero estás en la red normal. Mala, malísima. Eso sería una deep web, claro, para entendernos. O sea, no hace falta que sea... Lo que no quita que luego puedas tener unos servidores aparte, determinadas redes o mafias, y ahí guarden determinados contenidos, pero son conceptos distintos, ¿no? Y Tor es un sistema de navegación anónima. Eso que es. Impide que no te puedan rastrear tu IP, que además se comenta que, lo que pasa, no sé, yo no lo tengo muy contrastado, ¿no? Se comenta que incluso puede ser creado por determinados servicios secretos para que en aquellos países que tienen determinados regímenes totalitarios ser utilizado este tipo de navegación, donde tienen cortado, ¿no?, tienen censurado todo internet, pues puedan utilizar este tipo de navegador determinados grupos rebeldes. Lo que pasa que, como siempre, se convierte en una herramienta de doble filo, como nació el propio internet, que nació como una red militar, en principio, para que si se caía cualquier parte de la red, el resto pudiera sobrevivir, ¿no?, o funcionar sin ningún problema. Se popularizó tanto que al final puede servir para lo bueno y para lo malo, ¿no? Una recomendación que nos dan por internet que me ha encantado, se llama, la están cagando, pero nos recomienda algo precisamente para no hacer eso. Yo creo que es una recomendación y con eso nos quedamos. Una cosa que no cuenta la gente en internet, cuando alguien, algo, es gratis, es que la mercancía eres tú. Yo creo que esa recomendación es muy interesante. Con esta finalizamos este debate, pero creo que es muy válido el mensaje que nos ha de transmitir. Lorenzo, vamos a uno de los sitios más fascinantes del mundo. Nos situamos en México, una pirámide inmensa. Ya nos habías contado meses atrás esa investigación que se está realizando. Consiste en intentar adentrarse en los recovecos de la Gran Pirámide del Sol en Teotihuacán. Y esa investigación comienza a dar resultados y además dentro de muy poquito parece que se pueden saber cosas. Sí, se está avanzando. Tú has estado allí, ¿verdad? ¿Has estado? En Teotihuacán, ¿no? Pues he estado en otras grandes pirámides hacer... más al sur, en México, pero ahí no. Lo que tienes que hacer el próximo verano, porque merece la pena. Bueno, sí he estado, ¿verdad? Tú sí has estado. Y en los sótanos. En los sótanos, ¿verdad? En los subterráneos. A ver, es que Teotihuacán de por sí es un misterio extraordinario, ¿no? Porque tenemos que pensar que cuando los mayas se asientan en esta tierra, Teotihuacán ya estaba levantada, y no solo eso, es que además Teotihuacán llevaba 800 años ni más ni menos que abandonada. Es decir, no sabemos prácticamente nada de quiénes fueron los que erigieron estos templos tan fantásticos, el templo de los jaguares, la calzada de los muertos, el templo, la pirámide del sol, enorme, descomunal, la pirámide de la luna, y por supuesto el templo pirámide que nos interesa en esta noticia, que es precisamente el templo de la serpiente emplumada, el templo de Quetzalcóatl, que se encuentra quizás un poco escorado, ¿no?, en lo que es este recinto arqueológico, porque evidentemente cuando llegas allí lo primero que te sorprende es ver esa pedazo de montaña artificial que es la pirámide del sol, posiblemente porque tiene muy poquito que ver con la idea de pirámide que tú tienes en la cabeza. Es decir, si no se han visto fotografías, la verdad es que no tiene nada que ver con el prototipo de pirámide egipcia, esos tonos ocres, estructura perfecta. Aquí estamos hablando de otro tipo de estructura gigantesca, monumental, pero que no termina con ese piquito, por ejemplo, que tiene la gran pirámide de Keops, ¿no? También la pirámide de la luna. Y este templo de Quetzalcóatl queda muy escorado. La verdad es que no es muy visitado, y por eso posiblemente es por lo que te da también más margen para pasar más tiempo frente a él, porque evidentemente no es como las pirámides egipcias. Tú no puedes entrar en su interior, concretamente en Quetzalcóatl, salvo Manuel Carballal, que se empeña y lo consigue casi todo, pero es que aquí como no te pongas a excavar no hay forma. Es decir, es la pirámide del sol donde sí se puede acceder a ese túnel que hay justo debajo, pero en este caso el túnel que se ha hecho con una finalidad arqueológica. Bueno, pues hace unos meses ya anunciamos que haríamos un seguimiento a este tema, porque evidentemente de producirse el descubrimiento, que está a puntito, yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que está a puntito, y los tiempos en arqueología quizás no son, no se rigen por la impaciencia, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de, pues el simple hecho de mover tierra puede significar que estés rompiendo un resto que nos viene de un tiempo impreciso, y sobre todo más cuando hablamos de culturas como la teotihuacana, de la que prácticamente no sabemos nada, y hallazgos como el que estamos a punto, como al que estamos a punto de asistir, nos podrían dar unos datos absolutamente reveladores, ¿no? Bueno, pues ahora se ha determinado que el túnel que hay debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, que iría prácticamente pues paralelo a lo que es el suelo, es decir, tú estás arriba, pues si recorres 103 metros te situarías en ese plano invisible en el interior de la pirámide, y a 18 metros de profundidad ya se ha encontrado algo. El descubridor fue Sergio Gómez, director del proyecto Tatlocan, Camino bajo la Tierra, que está auspiciado evidentemente por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y a quien ya hemos podido escuchar en alguna otra ocasión. Bueno, pues para él el punto más importante de este descubrimiento es, como es lógico, el túnel que se había encontrado, ¿no? Y sin duda alguna, pues el punto importante era acceder a él. Y para ello, en su momento, ya lo estuvimos hablando, se ideó un pequeño robot al que se llamó Tlaloque, en honor a uno de los ayudantes mitológicos del dios Tlaloc, que es uno de los dioses, deidades más misteriosas del panteón azteca, el dios de la lluvia en este caso. Bueno, pues el aparatito además era muy similar, seguramente nuestros oyentes tendrán en la imaginación ese aparatito que en el año 1993 el ingeniero Rudolf Gatenbrick ya introdujo en la cámara de la reina de la Gran Pirámide, en uno de los canales, el canal sur creo que fue, si mal no recuerdo, corregidme vosotros, el sur, introdujo ese robot al que se llamó Upu Out. Luego el 16 de septiembre de 2002 se volvió a repetir la experiencia con el Pyramid Rover, exactamente iguales, dos pequeños todoterrenos que estaban adaptados para introducirse por esos túneles absolutamente recónditos, estrechos, por donde cabe la mano y poquito más, ¿no? Bueno, pues al final encontraron esa puertecita, una segunda puertecita con una serie de pomos aparentes. Bueno, pues ahí estamos todavía pendientes, ya retomaremos el asunto de la pirámide de Keops, que no es el de ahora. Bueno, pues este robot se construyó precisamente a imagen y semejanza de estos dos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque el túnel estaba absolutamente cubierto por el escombro, ¿no? Había una cavidad muy pequeñita por la que únicamente podía entrar un robot de estas características. Bueno, pues se aplicó la última tecnología, y para que nuestros oyentes recuerden de qué se trataba, pues diremos que Tlaloque, el robot, es un dispositivo robótico con tracción a las cuatro ruedas, que mide 30 centímetros de ancho, que tiene 50 de largo y 20 de altura, y bueno, pues que se hizo específicamente para acceder por este túnel. Si os parece, yo creo que además son momentos históricos, ¿no? Posiblemente estemos ante un gran descubrimiento. Si os parece, escuchamos el sonido de un robot de estas características, este mismo Tlaloque, entrando por ese túnel. Está avanzando. Ok, está listo. Despacio. Qué bonito es la arqueología, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de investigar y de sacar restos de este tipo, contando además, bueno, pues con un buen apoyo y con, pues, y con tecnología oportuna, ¿no? Ciberarqueología. Totalmente, ¿no? A mí me parece maravilloso. Yo soy un arqueólogo frustrado, bueno, en fin, soy muchas cosas frustrado. También astrónomo frustrado, pero especialmente cuando escuchas estas cosas, cómo nos gustaría, ¿verdad?, estar ahí, por lo menos simplemente escuchando, ¿no?, observando cómo trabaja esta gente. Bueno, pues fue entonces cuando se desveló que allí había restos, pues por ejemplo, de platos de metal, varias piezas de cerámica que se correspondían a esa extraña cultura teotihuacana. Había puntas de flecha de distintos tamaños, piedras también labradas de un tamaño un poquito más importante y además de gran peso, y esculturas también que se repartían en todo lo que era lo largo y lo ancho de este túnel de 103 metros. Bueno, pues además demostró el robot que estas rocas fueron colocadas para sellar el túnel con la probable intención de que no fuera profanado, porque evidentemente aquí los huaqueros, los que huaquean las tumbas, los que se llevan los tesoros que hay en ellas, pues también actúan con bastante pericia, ¿no? Bueno, pues la sorpresa, tal y como declaraba el director de este proyecto, el arqueólogo Sergio Gómez, al que hemos citado anteriormente, estaba por llegar. Si os parece, lo escuchamos también a él. Los estudios de prospección geofísica hechos con un georradar indican que al final del túnel hay una gran oquedad, hay una cámara de grandes dimensiones. Bueno, pues ya el año pasado se decía, haciendo esta crónica de lo que son los últimos 2 años de investigación en Teotihuacán, ya se decía que lo más interesante estaba por llegar, ya que extraoficialmente se hablaba del descubrimiento de una máscara y de la presencia, no de una, sino, ojo, de 3 cámaras secretas al final del citado túnel. Imaginad lo que podría suponer esto si además añadimos el dato de que estas cámaras estuvieran ocupadas por gentes de la cultura teotihuacana. Bueno, pues ahora este camino que parece discurrir a lo largo de 18 metros y que nos introduce de lleno en el inframundo teotihuacano, al fin, ahora sí, ha sido totalmente liberado. En total se han extraído, haceros a la idea de las cifras, 950 toneladas de escombros que fueron colocadas a posta con la intención de ocultar lo que se encuentra al final de este túnel. Bueno, ya se ha confirmado, como decimos, la existencia de estas 3 cámaras secretas bajo la pirámide de la serpiente emplumada, donde a su vez se han descubierto ofrendas de tipo ceremonial, como piedras de jade, conchas marinas, algún que otro ídolo, también restos óseos pertenecientes principalmente a animales. En definitiva, estamos hablando de más de 50.000 piezas que ya se han extraído de estos 103 metros que van por debajo de la pirámide de Quetzalcóatl. Un dato más. Gracias a los estudios de datación de carbono 14, evidentemente se ha analizado la pátina, pues por ejemplo, de muchos de estos objetos, también la composición orgánica, se ha sabido que el pasaje estuvo abierto y se utilizó en torno al año 250 a.C. Con lo cual estamos hablando de un tiempo bastante remoto. No sabemos quién era esta gente. Bueno, pues el siguiente paso es continuar con la excavación, ya que Sergio Gómez y su equipo están convencidos de que un poco más adentro, es decir, apenas 4 o 5 metros más adentro, tal y como detecta el propio georradar, se encuentra lo que es estas 3 cámaras, serían 3 antecámaras de la cámara final, la cámara donde se encontraría los restos de un gobernante teotihuacano que no solo arrojaría luz a esta fascinante y enigmática civilización, sino que además es muy probable que se encuentre inviolada, en vista de que para llegar hasta allí no hay otra entrada. Se han tenido que quitar 950 toneladas de escombros, por lo tanto es muy probable que nos encontremos ante un grandísimo descubrimiento de una nueva tumba dentro de un yacimiento arqueológico. Y si eso pasa, Lorenzo Fernández se come el micrófono, porque si no ha pasado, se lo come sí, de la emoción. Sí, a mí pues me da imagínate algo. Si se halla esa cámara secreta y esa tumba inviolada. Sí, bueno, yo os invito a que y eso que está frustrado, menos mal. Bueno, yo os invito a que me invitéis a ir allí a cubrir la información, o sea, yo sin ningún problema. Yo lo compararía con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Pero con una salvedad: de la cultura a la que pertenece la tumba de Tutankamón sabemos muchísimo. De Teotihuacán no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, en el momento en el que se produzca este descubrimiento, empezaremos a saber. Es que no sabemos nada. Es decir, empezaremos a saber de esta cultura que desapareció en la noche de los tiempos. Vuelvo a repetir, los aztecas, los mayas encontraron Teotihuacán absolutamente abandonado con esas construcciones casi 1000 años después. ¿Quiénes fueron esta gente que construyó de esa forma casi gigantesca? Ahí ya te afilas los colmillos. ¿Y por qué lo abandonaron? ¿Y por qué lo abandonaron? Que también es importante. Es sorprendente eso. Un diluvio. Hay una cuestión que no sé, Lorenzo, me parece que también comentaban al respecto de esta noticia, y es que decían que esto confirmaba la idea, o empezaba a confirmar la idea, de que realmente Teotihuacán estaba hecho imagen y semejanza del cosmos, ¿no? Es decir, que era como un microcosmos hecho a escala del macrocosmos del mundo azteca, y que realmente pasear por esa ciudad era como pasear también por el cosmos, lo cual es una idea que a mí me gusta mucho, este tipo de edificios que tratan de encarnar lo que sería todo el universo y que realmente es como una, a pequeña escala, estar realmente desplazándote por todo lo que serían esas grandes coordenadas del universo, ¿no? Parece que aquí se confirmaría también esta idea, ¿no? Porque ya encontrarían ese sustrato que sería ese ultramundo y luego, bueno, pues que era lo que al parecer les faltaba. Yo creo que es una idea así muy interesante. Tampoco podría ser de otra manera. Claro. Tú imagínate aquellas personas en aquella inmensidad de la selva. Yo recuerdo, por ejemplo, en Tikal, en Guatemala, en la selva del Petén, para poder ver algo tienes que subir arriba y hay unas vistas espectaculares desde lo alto de las pirámides al amanecer con toda la alfombra verde de la selva del Petén a los pies y asomando por encima de las pirámides. Es la única posibilidad de acceder al cielo, al mundo de los espíritus. Es lógico que se construya hacia arriba, pero tú imagínate en esas personas en la inmensidad de la selva, alzar la cabeza a los cielos y ese es tu mapa, esa es tu... ¿Y si alzan la cabeza a los cielos y descubren que los cielos han abierto, como pasó el otro día en Australia? Pues probablemente harían pues más o menos las mismas interpretaciones. Porque algo así pasó. Sí, sí, bueno, esto ha pasado en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que todo lo que ha pasado siempre, ahora no es que pase más, ahora es que lo sabemos con más rapidez. Y hay una serie de fenómenos, han pasado estos últimos días, el cielo ha estado revuelto, ¿eh? ¿No? Han pasado montones de cosas en los cielos. Seguirán pasando estos días porque estamos viviendo una conjunción planetaria, una alineación muy interesante de Mercurio, Venus y Júpiter. ¿Y cuándo se vuelve a producir una alineación de ese estilo? Pues creo que el término científico de astronomía es a tomar por saco, más o menos a mano derecha. No, hombre, te voy a decir por si esa alineación tiene que ver con las fotografías que hemos visto de la Carta de Stein, que después nos hablará sobre ellas y sobre esas imágenes Martín Expósito, para saber cuándo vamos a volver a ver nuevas imágenes. Sí, eso de ella también es una alineación. Por eso. Y estos que días... va a ser una alineación, cualquier cosa menos recta. Mira, creo que es mañana y pasado. Tenemos también las Leónidas, esa lluvia de asteroides, o sea que los cielos van a estar llenos de vidas y las nubes nos lo permiten. El 21 y el 22 también va a haber muchas cosas en los cielos, pero estos últimos días se han publicado en todo el mundo algunos titulares realmente sorprendentes en distintas partes del mundo, haciendo alusión a todo tipo de fenómenos raros que han ocurrido en los cielos, ¿no? Por ejemplo, fíjate qué titular brutal: residentes captaron una impresionante bola de fuego que iluminó el cielo de Texas. El ideal de hace unos días, haciendo alusión a un meteorito que se vio en varias ciudades del sur del estado de Texas y del norte de México, que llegaba a aparentar hasta 5 veces la luna llena. O sea, imaginaros una bola de fuego del tamaño 5 veces la luna llena cruzando el cielo, que fue a estrellarse en el rancho de Las Tinajas, en la parte de norte de Piedras Negras, en México, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Un pequeño susto. Y en Japón también hubo otra filmación muy espectacular. En los últimos días se han producido varias filmaciones así curiosas, que lógicamente para muchos de los testigos bien intencionados, ellos han visto algo en el cielo que no saben lo que es y que denominan ovni. Es lógico, ¿no? Pero en las corrientes exopolíticas pues ya se han hecho unas interpretaciones muy muy curiosas. Por ejemplo, tengo aquí un titular de una de las web de los defensores de la exopolítica: ovni gigantesco camuflado en el cielo de Australia. Esta es la interpretación que se hace de una serie de fotografías muy llamativas de un fenómeno atmosférico, de un fenómeno meteorológico que es muy conocido por los meteorólogos y que es realmente espectacular, y la impresión que da a simple vista pues es, pues como ha dicho Bruno, que da la impresión de que los cielos se abren, se crea una especie de agujero en el cielo, como si realmente alguien quisiese entrar o salir a través de las nubes. Y el fenómeno es muy vistoso, pero he estado rastreando un poco en páginas de meteorología y efectivamente los climatólogos y los meteorólogos lo tienen bastante claro. Se trata de un fenómeno que es muy espectacular, repito, y que se denomina hole punch, agujeros en las nubes, que se produce cuando, a ver si conseguimos hacerlo inteligible, se producen cuando un tipo de nubes, cuando, concretamente altocúmulos estratiformes, son un tipo de nubes, desprenden las virgas, que son una especie de cristales de hielo que se van desprendiendo de esas nubes en una capa todavía uniforme, y que en un momento determinado en los altocúmulos se van, digamos que eso, cristalizando, y a causa de las diferencias de temperatura, haciéndose más denso, originando vérgulas más largas y oscuras, bueno, que es un fenómeno atmosférico que los meteorólogos tienen bastante fichado, y que además en varias páginas de meteorología aparecen otras series fotográficas de otros sucesos similares, que sin embargo en las redes sociales vemos con mucha frecuencia asociados a mensajes catastrofistas, como si fuesen señales de los cielos, y que las personas profanas, no familiarizadas con la meteorología, pues interpretan a su manera. ¿Y qué pasaría si un suceso de estas características, por ejemplo, y de otra forma, algo llamativo en los cielos, se posara o se colocara encima de un campo de fútbol con 90.000 espectadores? Hombre, pues si un altocúmulo estratiforme se posa en un campo de fútbol, yo fliparía. Pero claro que se pueden ver muchas cosas, y cosas mucho más raras, ¿eh? Sí. A mí una de las noticias que más me ha llamado la atención... Se puede marcar un gol Cristiano, y si saca la camiseta vas a ver algo muy raro. Sí, lo que pasa es que eso ya lo hemos visto muchas veces, ya es un poco tedioso. Muchas mujeres no dirían eso. Sí, eso tiene que decir, seguramente. Hay muchas mujeres que dicen que eso es horroroso también. Y sobre todo con su gesto. Eso es lo que queremos pensar, el resto de los mortales. Es lo que queremos pensar. Y muchos hombres tampoco dirían eso, que hay que incluirlos. Bueno, yo creo que no gustó tanto la imagen en la final de la Copa Europa de Cristiano. Pues mira, hablando de Supermanes, a mí una de las noticias que más me ha llamado la atención hace unos días es la de el misterioso hombre volador que cruzó los cielos de Macclesfield en Inglaterra, y que fue avistado por toda la tripulación de un avión. Que así lo notificó. En muchas ocasiones hemos hablado de los encuentros de pilotos, de fenómenos extraños, y esta es de las cosas más raras que han aparecido en los últimos días. ¿Y quién se había chutado? ¿Los del avión o el que estaba volando? Pues probablemente el que estaba volando tenía que haberse chutado algo para hacer esa maniobra, porque lo que notificaron tanto la tripulación como varios pasajeros de un Airbus A320 repleto, repito, de pasajeros, que estaba haciendo la aproximación ya a este aeropuerto británico a más de 1.000 metros de altura, es que de repente los adelantó un tío volando. Así que suena. ¿Llevaba capa? ¿La tenía la titularía? Pues hombre, si hubiesen llevado capa, pues podía imaginarse, podían intuir algún sistema de flotación. No, el tío ahí volando, y claro, imagínate el cachondeo que se ha montado, y evidentemente en las redes sociales ya comenzaba a especularse con un extraterrestre, con un ser dimensional, bueno, con lo de siempre, ¿no? Las cosas que... sin embargo... algunos periodistas británicos han señalado ya un candidato, porque claro, ¿cómo explicas tú que estés en un avión a punto de aterrizar, imagínate, en Barajas, y que de repente te pasa un tío volando saludando, ¿no? Hola. Y que no estamos en la tele, no, o sea, toda la radio, el gesto de saludar, una alerta, no ves nada. Pero fue despegando. Aterrizando. La matización cambia totalmente de cualquier interpretación. Claro, esto además es muy muy extraño. No, vamos a ver. Es muy... No, que sí. Bruno, que te doy. Vamos a ver. No, es que despegando, claro, si te adelanta un tío, quiere decir que va por lo menos a más de 260 kilómetros por hora. Es a lo que voy. Ah, o sea, lo raro no es que vuele, es la velocidad. Hombre, la carrerilla es lo que... Es cuestión de matices. ¿Iba montado encima del misil o no? En este caso la velocidad no es lo más extraño, porque en caída libre, cuando tú saltas en paracaídas... Es que te aseguro que la velocidad... Es bastante más raro. Lo de la velocidad lo hablamos después. Ahora vamos a ver cómo es un tío que vuela. Bueno, o que iba persiguiendo, eso también puede desconcertar. Tampoco me importa. Lo extraño me sigue pareciendo que vuele. Hay una posibilidad. Lo que pasa es que el sospechoso no ha querido confesarlo, entre otras razones porque hay una modalidad en paracaidismo deportivo. En paracaidismo saltas desde una avioneta normalmente, Excepcionalmente puede saltar desde un helicóptero, puede saltar desde un globo estratosférico, puede saltar desde cualquier cosa, pero desde una, de algún tipo de aeronave. Pero hay un tipo de vuelo, de salto que se ha puesto de moda en los últimos años, que es el salto base, que, en el que saltas desde un edificio, saltas desde un acantilado, desde una montaña, etcétera. Y ahí lo importante en ese tipo de saltos es mantener el vuelo, el trabajo relativo, el mayor tiempo posible antes de abrir el paracaídas, ¿no? Y realmente llegas a volar. De hecho, creo recordar a Álvaro Bultó, ¿no? El paracaidista, sí, que falleció hace no mucho, precisamente practicando un tipo de modalidad radical del salto base, que consiste en volar, literalmente en volar muy cerca del suelo, aprovechando los desniveles, las corrientes térmicas y demás, antes de abrir el paracaídas. Y la sensación es de que realmente vuelan como Superman. Claro, para este tipo de paracaidismo se utilizan unos paracaídas, unos trajes con una especie de pequeñas alas que van en la axila y entre las piernas para facilitar el planeo, para ofrecer más superficie al aire y mantener durante más tiempo el vuelo. Pero hay un tipo de salto radical y hay muy pocas personas que lo hayan hecho, entre ellos, curiosamente, un paracaidista precisamente de esta localidad, que es Gary Connery. Gary Connery, vosotros recordaréis en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, en que se hizo un sketch en que supuestamente James Bond saltaba con la reina. Sí. Pues James Bond, ese James Bond, el paracaídas que doblaba a James Bond, es este, es este personaje. Gary Connery ha hecho algo que yo solamente le he visto hacer a él, que es absolutamente espectacular en Estados Unidos, y yo recuerdo además que algunos instructores de paracaidismo nos lo comentaban a nosotros, que hace unos años en Estados Unidos se puso de moda la coña de, en una rotación de paracaidistas, pues saltábamos nosotros cinco, nosotros seis, y dos saltaban sin paracaídas, y la gracia era que en el vuelo pudiésemos reunirnos el resto de la rotación, entregar el paracaídas, el paracaidista se pudiese colocar el paracaídas y abrirlo antes de darse el tortazo, ¿no? Este tipo ha ido mucho más allá, y este tipo ha llegado en el salto base al extremo de saltar de un avión sin paracaídas, colocando en el suelo una serie de colchonetas y de cajas. En YouTube se pueden localizar los vídeos, y hacer todo el vuelo completo sin abrir ningún tipo de paracaídas y caer. Claro, ahí lo que tienes que hacer es salto de precisión para caer en, bueno, yo lo que he hecho es salto de precisión cuando ya abres la campana y tú pilotas el paracaídas para caer en un punto determinado. En este caso se trata de planear con el cuerpo hasta caer, para caer en esas colchonetas, en ese pasillo de cajas de cartón y de colchonetas, sin más opción. O sea, si te equivocas, se acabó, ¿no? Esto lo ha hecho este tipo, al menos en un par de ocasiones, y que sea precisamente... Y existen sospechas de que... Claro, lógicamente, si alguien en el mundo podría adelantar un avión en vuelo sin paracaídas, sin capa y sin alas y sin nada, pues tendría que ser este tipo. Pues, pero es curiosa la noticia. También el Tirso, con el Mediador Sabientos, dice, podría haber sido, y se consideraría como un ovni, a Supercoco. Es una opción. Will Smith, dice, Ampa Lampa. Y me gusta lo que dice Aitor, que quizá era Monago, que iba camino de Canarias, no se hubiera ahorrado un poquito de dinero. Oye, pues y lo de ir volando hasta se le podría entender, nunca mejor dicho, ¿no? Pero que hubiera sido, pues, que no hubiera sido a coste de nadie, ¿no? Sí, mira, a lo mejor sería una forma de ahorrar, mandar a los políticos así, ¿no? En este sistema. Un nuevo prototipo, ¿no? Sí, sí. Juanjo, antes, cuando quería comentar esto, estaba hablando de un campo de fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si todo esto sucediera sobre un campo de fútbol? Y es que hay una noticia que se ha recuperado, es un suceso que lo ha publicado ahora la BBC. La BBC, que ocurrió, sí, hace mucho tiempo, pero que es... Dice, bueno, ¿por qué los ovnis no se presentan en la Plaza España? Bueno, pues si se han presentado, si se han visto ovnis, sí, en la Plaza España de Madrid, ¿por qué no se presentan sobre un campo de fútbol? Han pasado un montón de veces esto, ¿no? Sí, lo que ha hecho la BBC, que además lleva últimamente publicando varias noticias sobre temas ufológicos. También ha creado algunas críticas por ahí por internet o algunos comentarios, porque no se sabe muy bien por qué ha cogido esta un poco secuencia. Y bueno, por ejemplo, hace unos días también publicó un reportaje sobre el GIEPEN, el grupo de investigaciones que pertenece al Centro de Investigaciones Nacionales de Francia, que se dedica a estudiar lo que serían los fenómenos anómalos en ese país, de manera bastante oficial. Yo creo que es el único organismo científico realmente oficial que se dedica a investigar este tipo de cuestiones en Europa. Y además ha publicado esta noticia que recupera un caso que ocurrió el 27 de octubre de 1954, que es lo que tú decías, pero además se ha encargado de reencuestar a los testigos, a algunos de los testigos que, pues, bueno, experimentaron ese suceso. Se trató, como tú señalabas, de un partido de fútbol que se estaba desarrollando en la región de la Toscana italiana, y allí, bueno, estaba compitiendo el club de la Fiorentina junto a un rival local que era el Pistoiese. Y bueno, allí había concentrados en lo que era el campo de fútbol, eran 10.000 fanáticos, podríamos decir, que desde las gradas del estadio, de pronto, cuando llegaba el segundo tiempo, empezaron a ver un extraño objeto en el cielo, se hizo un gran silencio, y poco a poco, pues esa nube, que era extraña, paralizó el partido hasta el punto de que el árbitro decidió suspenderlo porque, bueno, él mismo decía en el informe del partido que ahí lo que ha ocurrido es que los espectadores han visto algo en el cielo, pero claro, lo vieron los espectadores, lo vio el árbitro, lo vio los jugadores de fútbol, y el partido se paralizó. Entonces, lo que han hecho ha sido recuperar testimonios. Ya digo, este corresponsal de la BBC ha empezado a recuperar testimonios de algunos de estos futbolistas, que ya son, muchos de ellos también son octogenarios. Y bueno, pues en principio alguno de ellos, por ejemplo, dice Ardico Magnini, que es uno de los futbolistas también bastante legendarios del club italiano, pues decía que era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente, todos estaban mirando hacia arriba, había algo brillante en el cielo, algo como plateado, y que nunca habían visto algo así, quedaron absolutamente impactados. Bueno, otro también comenta que en un momento dado vieron ahí también una especie de nube extraña, de objeto extraño, que duró aproximadamente un par de minutos, pero que, bueno, decía que podría describirlos como una especie de tabacos cubanos, es lo que él define. No coinciden exactamente la descripción de uno y de otro, por lo menos el recuerdo que tienen del asunto. Él dice, este otro futbolista, que es Gigi Boni, dice que él, yo creo que eran extraterrestres, eso es lo que yo creo, pero no hay ninguna explicación que realmente pueda hacerme a lo que sucedió. Lo interesante del caso es que esto salió en la prensa de la época. Además, a partir de este primer caso inicial, se produjo una pequeña oleada, porque hubo también más avistamientos en los días sucesivos, no tampoco coincidentes entre sí. Algunos testigos hablan de que luego lo que había era una especie de rayo de luz blanca, que bueno, también se localizó en la zona norte de Florencia. Pero quizás lo que más me llama la atención de este caso es que aquí este fenómeno ovni pues dejó también una sustancia. Y bueno, vosotros que sois expertos ufólogos sabréis cuál es, porque esto es de primero de ufología, ¿no? ¿Qué deja un ovni habitualmente en estos casos? ¿Qué es lo que suelta? Cabello de cabello ángel. El famoso cabello de ángel. Bueno, pues aquí es lo que hay, también... Para que aquellos oyentes que no lo sepan, ha habido casos, sobre todo en la primera época, precisamente en esta, ¿no? En las primeras dos, tres décadas del mundo de la ufología, comienzan en los años 40, muchos casos en los que parece que hay algo en el ambiente, no que se desprenda de dentro porque no se localiza, pero que al mismo tiempo que se observa el fenómeno, que se observa el objeto, pues se produce esa caída de algo que no se sabe qué es y que se ha definido como cabello de ángel por su textura, ¿no? Pues exactamente, aquí ocurrió eso, y hubo un periodista local, un periodista florentino del diario La Nazione, que era Giorgio Battini. Y Giorgio Battini lo que hizo es, cuando se enteró del fenómeno, corrió a tratar de verlo desde lo que eran los tejados de la catedral, subió a la parte más alta, y allí, entre las tejas, cogió parte de esta sustancia, la metió en un bote y la llevó a analizar. La llevó a analizar a lo que es el laboratorio de allí de la ciudad, de la Universidad de Florencia. Hizo un análisis químico en condiciones. Allí el científico Giovanni Caneri hizo un análisis espectrográfico y concluyó que esa sustancia, que es ese cabello de ángel, tenía los siguientes elementos: borón, silicona, calcio y magnesio. No era radioactivo y no sabía realmente a qué se podía deber esta sustancia. No eran capaces de identificarla con nada concreto. Bueno, pues esto quedó así. Los elementos eran conocidos, pero en su composición, el origen, esa unión no se correspondía con nada conocido. Con nada conocido. ¿Qué es lo que ha habido opiniones, por lo menos las que ha ido recabando este corresponsal? Bueno, pues ha consultado con un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ahora se ha convertido en astrónomo, que es James McGanna, y este dice que evidentemente lo que allí ocurrió fue la famosa nube que forman determinadas arañas jóvenes, que se le van desplazando en determinados momentos, van migrando, se produce, literalmente él dice que las arañas usan una especie de redes como conductores que las conectan entre sí y que las vemos en el cielo como si fueran unos globos. Eso se produce en determinadas épocas del año y es cuando ellas van migrando, ¿no? Se están reproduciendo y van migrando también utilizando determinadas corrientes. Bueno, entonces dice que en un momento dado esa nube se rompe y se produce lo que él denomina la magia, y que seguramente eso es lo que ocurrió ese día, ¿no? Esa extraña concentración de este tipo de arañas. Sin embargo, claro, aquí tenemos un análisis químico, y han llegado esos especialistas que dicen que no tiene nada que ver lo que sería la química de la telaraña con la química que se ha encontrado en este cabello de ángel. Por lo tanto, la cuestión sigue abierta, y bueno, 60 años después no sabemos realmente qué es lo que ocurrió, pero evidentemente los elementos que aparecen ahí, ese borón y esa silicona, no tienen nada que ver con ningún tejido, por lo que comentan en la noticia, que sea un tejido vivo y que pueda ser asociado a ninguna especie animal, como por lo menos de estas que estamos especulando. Hasta aquí este paréntesis que hemos abierto para citar casos recientes, casos extraños. Ahora vamos a intentar saber qué es lo que se cuece por ahí en cuanto a posibles explicaciones para algunos de estos fenómenos relacionados con el mundo de los objetos volantes no identificados. Por ejemplo, el famoso caso Roswell, Lorenzo, ese objeto no identificado que se estrelló. Sé que no hay tiempo, que ya son casi las 3 de la madrugada, pero vamos a anticipar y dar unos pequeños detalles. Todo el mundo lo sabe, a primeros de julio del año 1947, en Roswell, una localidad de Nuevo México, se estrella algo, y eso es impepinable, no es un suceso inventado. Allí se estrelló algo y siempre ha habido muchas sospechas y dudas sobre qué era aquel objeto, qué era aquel platillo volante, como tal fue presentado por la prensa. No, claro, además es que estamos hablando de por aquel entonces, en el año 47, posiblemente se trataba de la zona más vigilada del planeta, era donde se estaban llevando a cabo las primeras pruebas nucleares con los primeros escuadrones de aviones nucleares, por lo tanto era un sitio en el que sí podía haber un fallo de un prototipo, ¿no? de los que diría Manuel, pues seguramente si en algún lugar podía pasar esto, sin lugar a dudas, ese era el desierto de Nuevo México. De hecho, sabéis que la explicación oficial pues hablaba de ese proyecto ultra secreto que por esas fechas además se estaba desarrollando también en la zona, el llamado el proyecto Mogul, y que pretendía de una forma u otra espiar a la Unión Soviética en todo lo referente a su incipiente arsenal nuclear. El objetivo pues era lanzar una serie de grandes globos aerostáticos a los cielos que debían de alcanzar alturas absolutamente extraordinarias para pasar desapercibidos a ojos del enemigo, y bueno, pues porque esa era la única forma de captar las ondas liberadas por una explosión nuclear y que el globo no se pinchara, o sea, literalmente no se fuera al garete. Bueno, pues la Fuerza Aérea de Estados Unidos acabó confirmando que los restos hallados en Roswell correspondían a una pieza, cito textualmente, a una pieza del proyecto Mogul, concretamente al globo número 4. Pero eso ¿quién lo dijo? Esto lo dijo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, claro, fue la explicación oficial. Pero mucho tiempo después, claro, no en el momento, a eso no me refiero. No, en absoluto. Es decir, esto fue la forma de decir, venga, pesados, ufólogos. Es que realmente en el momento pasó desapercibido, porque esto claro, lo recuperó la ufología, pero en los años 70, casi, los años 60. ¿Desapercibido? No, en el hubo titulares de prensa, hubo un titular de prensa. Igual creo que en el periódico, ¿no? Y salió ese mismo día. Claro, pero me refiero a que. Con las imágenes. Pero me refiero a que la ufología no lo cataloga realmente como un caso ovni, al margen de que la prensa en el momento lo haga, claro, pero hasta los años 60 me parece, sí, que es cuando se rescata y se dicen, esto realmente puede tener que ver con la información. Pero esa información estaba, y había gente como el coronel Donald Quijote que lo tenía en sus archivos, que lo... Es decir, no era un suceso popular, pero era un suceso que había ocurrido. El suceso ocurrió, otra cuestión es lo que fuera, pero cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dijo que aquello era el globo Mogul... Claro, habían pasado ya años. No, pero solamente habían pasado... O por ahí, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo dijo relativamente de una reciente, cuando dijo lo del globo Mogul. Lo que no decía en su informe y en su explicación es que no existía el globo Mogul en la fecha, claro, en la que se que produjo el suceso. Claro, que eso es importante, claro, reseñarlo. Es que claro, si me hubieras dejado que continuara, vale. Como no me has dejado, acostumbraba a cortarme. Pues, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ahora han salido nuevas hipótesis, porque evidentemente Roswell no deja de generar información constantemente. Hoy en día Roswell se ha convertido prácticamente, yo no sé si en una especie de aeropuerto para que aterricen los extraterrestres, porque allí el comercio, como en tantos lugares, es decir, no voy a decir Roswell sin citar Fátima, por ejemplo, ¿no?, a otro nivel. Pero es cierto que se barajan nuevas hipótesis que son interesantes y que asocian lo que ocurrió en Roswell pues fíjate, a los nazis. Nos lo cuentas después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En La Rosa de los Vientos estamos hasta las 4 de la madrugada. Queda una hora de programa todavía, una hora en la que tendremos la sección Un Mundo Feliz. También buscaremos las novedades en el mundo de lo digital, en el buscador. Pero aún nos queda casi media hora de tertulia y muchas noticias por delante. Vamos a intentar comentarlas a todas ellas. Antes de la actualidad de las 3 de la madrugada, nos ha contado Lorenzo, nos ha situado en el contexto. El contexto es a comienzos de julio del año 47, en Roswell, en Nuevo México, ocurre algo que ha dado siempre muchísimo que hablar. Se estrella un objeto volante no identificado. Algunos lo han identificado con una cosa, otros con otra, y otros ahora con nazis. Bueno, fíjate, de hecho, o sea, la asocian para la tecnología. Para que veáis que constantemente están saliendo informaciones relativas a Roswell y aparentemente informaciones que proceden de estamentos oficiales. Es que hace un par de años la Oficina Federal de Investigación, es decir, estamos hablando del FBI, el célebre FBI estadounidense, abrió una página web, recordáis, ¿no?, con más de 2.000 documentos, entre los que se encontraban incluso referencias a este interesante asunto, ¿no? De hecho, había una nota de al director de este organismo en el año 1950, Guy Hotell, donde se aseguró aseguraba que en Nuevo México, y aseguraba el documento, se encontraron, cito textualmente, tres platos voladores en Nuevo México. Fueron descritos como estructuras de forma circular, con los centros plateados y un diámetro de 50 pies. Cada uno fue ocupado por tres cuerpos de forma humana, pero de solo 90 centímetros de altura, etc., etc. Y además añadía que, de acuerdo con el informante, los platillos fueron hallados en Nuevo México porque el gobierno disponía de radares de alta potencia en el área y se presupone que esos dispositivos causaron un mal funcionamiento de los platillos. Esto era hace 2 años, es decir, es lo que había salido de las oficinas del FBI en esos informes desclasificados, a saber que se había tomado, porque yo sé que es un lugar donde se practica, por ejemplo, rituales chamánicos con peyote, y seguramente aquí a quien se lo tomó, pues porque la información, la verdad, es que daba mucho que desear, ¿no? Pero ahora el diario Huffington Post se ha hecho eco de una nueva teoría, propuesta además en un documental que habla sobre la relación entre los ovnis y los nazis, ¿no? En el mismo se sugiere que el ovni estrellado en Roswell, el ovni, el objeto, Manuel, mira, ¿ves? Me estoy reconvirtiendo. Bien, el objeto estrellado en Roswell, porque lo que sí es cierto es que allí se estrelló algo en el año 1947, sería en realidad un intento fallido del ejército estadounidense de reproducir la tecnología nazi capturada 4 años antes para el desarrollo de misiles y de helicópteros. Bueno, pues uno de los episodios más importantes de la ufología contemporánea habría sucedido durante las pruebas de la conocida como nave Bell, que, como sabéis, bueno, es que yo invito a nuestros oyentes a que lo miren en el oráculo Google, que pongan Bell, campana en inglés, nave Bell, y se van a sorprender porque verdaderamente estamos ante un auténtico plato volante. Se ven cómo suben, cómo bajan, en fin. Es verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, pues para afirmarlo tan contundentemente se habrían basado además en el testimonio de un señor llamado George Klein, que era ingeniero aeronáutico en la Alemania nazi y que aseguró que muy el objeto... Muy creíble, un ingeniero aeronáutico en la Alemania nazi. Bueno, pues llamas a los señores del Huffington Post y se lo dices tú, yo te estoy diciendo lo que dicen. A mí no me parece un tipo creíble alguien que ha estado en el ejército nazi. Lo siento. Bueno, pues les debemos la carrera espacial, ¿eh? Efectivamente, llegar a la Luna y entre otras cosas. Y muchísimos científicos han venido de Alemania. Claro. Vale. No, venga. No, vamos a decir, no es que sean fantásticos, Bruno. Es una cuestión de que... A ver, ni fantásticos, es decir, es todo lo contrario. ¿Os parece más creíble lo de la nave Bell que lo de una nave extraterrestre? Con perdón, ¿eh? Mira que lo de la nave extraterrestre es complicado, pero que tiene que ver con tecnología nazi, yo creo que está superado, ¿eh? Vamos a ver, aquí hay un señor que nadie lo está defendiendo. Voy a dejar que Lorenzo termine de exponer. Claro, eso es lo primero, gracias. Lo segundo, que yo no estoy defendiendo esto, te estoy diciendo lo que se está... diciendo, valga la redundancia, en una nueva información. Y el hecho de que el ejército norteamericano se sirviese de la tecnología nazi, entre otras muchas cosas, bueno, para subir a la Luna, es algo real, Bruno. Sí, claro, y no tiene nada que ver con extraterrestres. O sea, aquí lo que se está diciendo es que... Pero los que ayudaron a eso, por mucho que ayudaran a eso, son... Vamos a ver, ¿tú te crees lo del proyecto Mogul? que comentábamos antes de, no, de la noticia. Yo tampoco, joder, pues tampoco me creo esto, pero te lo tengo que contar. Vale. Para que la gente sepa que también se están diciendo este tipo de cosas. Vale. ¿No? Sí, ¿puedo seguir sí. entonces, no? Venga, pues esto. Un señor que es muy simpático y que se llamaba George Klein. Bueno, simpático la verdad es que siendo nazi no debería serlo. Pero en fin, era ingeniero aeronáutico y aseguró que el objeto que bajó del cielo en Roswell en el año 1947, pues era precisamente eso, un ovni nazi. Un objeto desarrollado con tecnología nazi. Y dado los restos que se hallaron en el lugar, pues han llevado a que sean muchos los que consideren que efectivamente se podría tratar de esta posibilidad. Porque si tú ves esa nave Bell, te darás cuenta de que no solo tiene forma de plato, sino que además es un objeto plateado. Y lo que se recoge en un primer momento, en el año 1947, en el verano del 47, en Roswell, es precisamente eso. Restos de algo plateado, que está disperso por un campo. Por lo tanto, En uno de los terrenos. Bueno, sí, hay muchos más avistamientos que se producen en días sucesivos, en días anteriores. En fin, eso está ahí, es parte de la historia. Pero es cierto que, bueno, pues se da la casualidad en este caso, y es lo que defienden quienes apuestan por esta nueva teoría, pues que la nave Bell tiene unas características muy parecidas a lo primero que se halló en ese lugar. He dicho. Hombre, a mí lo único que me parece claro de lo de Roswell, por lo menos por la información que yo conozco, es que realmente los americanos sabían lo que caía. Es decir, no me parece que fuera una nave alienígena ni nada, ni algo por el estilo, porque... Vas a decir tú, claro. No, no, pero lo voy a razonar. Ya. Es capricho. Entonces, me refiero a que, por lo que yo sé, ¿no?, realmente ellos hacen un despliegue mínimo para localizar esos restos. Envían a un personal, dos personas, ¿no?, prácticamente, por lo menos por lo que sabemos. Es decir, una persona, un agente de inteligencia o algo así de la base y un mando intermedio en un coche oficial. Eso es lo que hacen. Recogen lo que tengan que recoger y se van. Si realmente fuera un objeto de naturaleza desconocida, tú montas un perímetro, no sabes realmente lo pero que te vas a encontrar. Según los testimonios, por un lado está lo que cae en el rancho de McBrazel, que es esto que nos estás describiendo, y por otro es lo que ocurre a unos kilómetros del lugar en donde parece que sí que hubo un despliegue más grande. Hay muchas informaciones muy distintas, ¿no? Pero si hay muy poquitos, me parece que son dos o tres días. Pero es porque se produce una llamada del dueño del rancho: mira, ¿qué ha pasado? He visto una luz, y pues acerca, pues como el cuartelillo, como llamar sí, al cuartelillo. Pero luego que sí el despliegue, sé. Que el despliegue, si realmente tú no sabes lo que ha pasado y realmente empiezas a recuperar unos restos que te resultan desconocidos, tú evidentemente montas un despliegue mucho más amplio y estás mucho más tiempo porque no sabes lo que puede abarcar. O si quieres ocultar algo, también va rápidamente a coger y quitar todas las pruebas. Pero me vale igual, es decir, en ese caso también y ellos sabían quitaron, lo que había caído. Y las quitaron. Claro, y, entonces y la cuestión es que todas las pruebas. Yo digo, o sea, lo que yo entiendo es que evidentemente seguramente fue un prototipo que no querían que se supiera qué era lo que estaban haciendo, pero descarto el tema de una nave de naturaleza desconocida, porque si es algo de naturaleza desconocida, tú haces un barrido mucho más exhaustivo y no sabes hasta dónde va a llegar. Es lo que yo entiendo. Y el despliegue es el despliegue de alguien que está sabiendo lo que está buscando. Esa es mi idea, ¿no? Y por eso digo que luego ya el prototipo sea nazi o no, hombre, me extraña, porque también se habló en un momento dado que podía ser una tecnología japonesa con japoneses porque que se utilizaban como piloto. Yo creo que las explicaciones que se han dado al caso de Roswell son bastante más increíbles que el propio caso en sí, en muchas ocasiones, ¿eh? Claro, el problema es delimitar cuál es el caso de Roswell. Los hechos, lo que conocemos como hechos, es que en los años 60, creo que recordar que era Frank Scully el primero que menciona la historia de Roswell en un libro de ufología, ya dentro de el fenómeno ovni ufológico social, tal y como lo entendemos. Y hace alusión a un caso que luego se pudo rastrear en las hemerotecas, porque efectivamente está publicado como miles de casos de platillos volantes estrellados en Estados Unidos anteriores y posteriores al año 47. Claro, si tú vas a buscar solamente las referencias a platillos volantes estrellados en Roswell en julio del 47, te encuentras con Roswell, efectivamente existe. Pero en esa noticia no se habla ni de humanoides, ni de nave. Las fotografías que aparecen son como una especie de madera de balsa con una especie de lona, y no se hace alusión a todo lo que comienza a contarse a partir de los años 60. Es decir, con 20 años de diferencia entre los primeros testimonios y las fuentes originales. Este es el hecho. Y a partir de ahí, sí, los ufólogos empiezan a rastrear, y como el que busca encuentra, encuentran todo tipo de testimonios, hasta que aparece la puñetera película, la muñecotopsia de Mantell, que hizo millonario a un sinvergüenza, o un par de sinvergüenzas, y que hizo mucho daño a la credibilidad, no solo de la historia de Roswell, sino del fenómeno ovni. Eso es un tema. Otro tema es que, efectivamente, tras la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes un poco se los repartieron, los soviéticos por un lado y los americanos por otro. Los americanos los utilizaron para potenciar la carrera espacial y de hecho estuvieron, formaron parte de los primeros, de las primeras misiones espaciales. Y es cierto también, esto de la nave Bell nunca existió, yo estoy seguro de que jamás existió, pero desde hace unos 10-12 años, con todo el resurgir de todo el movimiento del hitlerismo esotérico y de esas tonterías, se volvió a retomar un mito de los años 50 y 60 que interpretaba el creciente fenómeno de los platillos volantes, cuando la gente empezó a hablar en todo el mundo de los platillos volantes, ¿qué es esto de los platillos volantes? Pues a alguien se le ocurrió decir, a ver si van a ser los nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, porque como mucha gente habla de que aterrizan esas naves y salen unos señores altos, rubios, de ojos azules, que eran los humanoides que se veían en aquellos años 50 y 60, y se empezó a una de las líneas de que se puso muy de moda en aquella época, es la de que existía en la Antártida una base, que Hitler había sobrevivido, y es todo ese folclore moderno, que se retomó hace unos años con un documental falso, yo estoy harto de repetirlo, porque hicimos un análisis meticuloso de ese documental, pero fue creó un shock a nivel internacional y sigue reproduciéndose como lo del OVNI gallego, o sea, no hay manera de matar estas historias en Internet. Pero no sigue, tuvo tanta repercusión, pues lo del OVNI gallego, bueno, está ahí, pero... No, y esto de los platillos volantes nazis igual. Es todo falso. Claro, es todo falso. Todo lo de los platillos volantes nazis es todo falso. Casi todo falso. Existieron un par de, o sea, existieron muchos diseños. Sí, que algunos se podía asemejar a la imagen cultural que tenemos, pero no están asociados. Exacto, pero sí existieron un par de cosas que son las alas volantes, tanto las Horton como las Northrop, que eran aviones de planta triangular, no discoidal, pero que fueron los que inspiraron muchos años después toda la tecnología Stealth que ahora conocemos, los bombarderos, los F-117A o los B-2, esos aviones invisibles al radar que parecen triángulos voladores. Bueno, pues esto ya lo habían diseñado los ingenieros alemanes antes que nadie. Claro. Y luego lo habían pensado. Lo habían diseñado. Sí, pero no habían sido operativos. Hombre, no operativos, pero volaron. Se construyeron prototipos que llegaron a volar. ¿Cómo llegó a fabricarse lo que se llamaban las alas volantes, los aviones de ala circular? El más conocido es el de Arthur Schack, el AS-6, que es un avión con su timón de cola, su timón de dirección, su timón de profundidad, sus alas, pero que tenía una especie de gran ala central en forma de disco que funcionaba a hélice, con una torreta muy parecida a la de los Messerschmitt, por ejemplo, y que era un avión convencional, solo que tenía, digamos, que una planta circular. Y se presentó en una feria aeronáutica, y son las fotos que se publican siempre para decir, ves, los nazis tenían platillos volantes, este es real, pero era un avión a hélice, que ni despegaba vertical ni leches. Sí es cierto que hubo unos diseños... Y que se le veía la hélice. Pero Bruno, yo te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿tú piensas que es más probable... ¿O crees en la posibilidad de que en Roswell se hubiera estrellado una nave extraterrestre antes de pensar que podría tratarse de un prototipo, por ejemplo, nazi? Mira, es lo que en primero... este caso yo, mira, me alineo más con Manuel, aunque me cueste, pero es que me resulta sorprendente, vamos. Es que además, los informes, eso tiene trampa, lo de los informes del FBI son documentos desclasificados, claro. Muchos años después, hay informes del FBI porque Hubbard estaba absolutamente paranoico, y hay informes de todo. De fábricas de aspiradoras, de John Lennon, de fábricas de corsé, o sea, Einstein también. De todo hay informes. ¿Y qué dicen de las aspiradoras? Sí, pero si yo no estoy hablando de esos informes. Yo no estoy hablando de esos informes. Solo digo que hay total, absoluta, rotunda e innegable evidencia que ese suceso no tuvo que ver con un prototipo nazi. Y del otro, no la hay. Bueno. Yo no lo tengo tan claro, es decir... Bueno, quita el apellido, quita nazi. Que no tuvo nada que ver no, con... No, estoy diciendo nazi. Que no tuvo nada que ver nazi. Con un prototipo de tecnología secreta Brill, como dice la corriente, que evidentemente no. No es eso, no. Que ingenieros alemanes, que fueron trasladados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que trabajaban para la Fuerza Aérea, diseñaron... todo tipo de cosas, porque toda la carrera espacial está basada en buena medida en esos primeros diseños, se hicieron, y funcionaba a través del ensayo-error, se hicieron montones de ingenios, montones de máquinas alucinantes, algunas de ellas, que unas volaban más, otras menos, se llegaron a desarrollar la tecnología de despegue vertical, que también fue ideada por los ingenieros nazis, con la peonza voladora y un tipo de aviones que despegaban verticalmente. ¿Y qué tiene que ver lo que hacía la peonza voladora? con lo que describían los testigos del fenómeno OVNI. Es que como los tiempos que... estamos haciendo un revisionismo, tampoco... No, pero lo que quiero decir, Bruno, es que hubo diseños de aeronaves raras y extrañas que se construyeron, que se estrellaron en Estados Unidos y que tenían su origen en los diseños alemanes. Pero que no se estrellaron en Roswell. ¿O sí? No, pero no hay ninguna evidencia de eso. O sea, sí, pero aparecen informes de lo contrario. Entonces, ¿la evidencia que hay? ¿Qué es? ¿Que hay extraterrestres allí que No. La evidencia que... No hay ninguna evidencia de qué es lo que fue. Sí que hay evidencias de que no se trataban de prototipos nazis. Porque pues no existían. Entonces hay que seguir revisando. Sí, claro. Evidentemente. No, y estoy de acuerdo contigo en que hay, algo ocurrió. Es innegable. Es innegable, de acuerdo. Pero la única fuente original que tenemos son esos dos recortes del periódico de la época, que si tú descontextualizas en las hemerotecas norteamericanas de los años 40 y 50, pues puedes tener la impresión de que es la primera vez y la única que se recoge la noticia de que se estrelló un platillo volante en Estados Unidos. Y no es verdad. Hay millones de noticias. Fue toda una psicosis, una auténtica paranoia lo de los platillos volantes en Estados Unidos. Y si tú lo contextualizas ya y lo ves con más perspectiva, te das cuenta de que lo mismo que ocurrió en Roswell ocurrió en muchos otros sitios. Uh-huh. Y el problema es que todas las informaciones extraordinarias sobre los humanoides, sobre las autopsias, sobre la conspiración, todo eso llega 20 años después. Ese es el problema, que no tenemos unos documentos originales, porque todos los que salieron, acuérdate del Majestic 12, el informe Matrix, no, todo aquello, todo aquello supo ser falso. Sí. Claro, a eso voy. Pero pensábamos, coño, aquí está, ya lo tenemos. No, documentos originales. No se dio mucha credibilidad al informe de Majestic 12, que aparece el 24 de junio del año 1947, lo recibe en su buzón un hombre llamado William Moore. Correcto. En donde aparecen en esos folios, creo que son 8 folios, un resumen de lo que era la operación Majestic 12, que estaba relacionada con el caso Roswell y con los objetos que se habían recuperado. Muy poco tiempo después ya se supo que el propio William Moore, este personaje que recibió esa información, es quien estaba detrás de eso, y se supo que era un fraude. Sí, y en esa misma desclasificación, a la que hacía referencia Lorenzo, en esa misma desclasificación aparecen los informes de Majestic 12 con una palabra escrita en rotulador encima que pone bogus, que es algo así como fraude. Claro. En esos mismos informes, que no aparecen nosotros, por cierto. Y en eso aparece claramente. La cuestión es que a veces lo único que podemos hacer es utilizar el sentido común. Uh-huh. Y aunque en esos informes del FBI, lo que hacían esos agentes, que es a lo que iba, porque Lorenzo está exponiendo una información que es real, se han desclasificado cientos de documentos, pero cuando se desclasifica un documento oficial, y esto ocurre igual en España, eso solo es un papel con un membrete oficial, y es un papel escrito por una persona, claro, que puede saber mucho del tema o no, que puede ser un agente del FBI y un agente especial con una formación incriminalística de la leche, que sepa mucho de lofogramas y que sepa mucho de policía científica o de lo que sea, pero que de ufología sabe lo que habrá recogido unos testimonios, y él se limita a contar pues lo que le han contado. Pero apliquemos el sentido común, por mucho que lo diga el FBI, y que una tecnología extraterrestre viaje desde el espacio y un radar les coñe el sistema de navegación. Que eso no es justo decirlo, que tú conoces perfectamente cómo funciona el fenómeno, y eso no es justo decirlo. Pero tiene razón Esteban, ahora en Twitter, que dice con Almodía Rosamiento, somos realistas, si esos diseños funcionasen, los estaríamos viendo volar, y todo eso que se ha dicho de muchos prototipos, tal... No se han visto volar, ¿eh? Sí se han visto volar, no, Bruno. No. Escúchame. Haciendo lo que dice... Vamos a ver cuándo fue la oleada. A ver, ¿sabes lo que es un Harrier? Sí. Un Harrier es un avión de despegue vertical. Pero te aseguro que aquel personaje que fuimos a entrevistar tú y yo en un pueblo no vio un Harrier, ¿eh? Evidentemente no vio un Harrier, pero puede haber visto otras muchas cosas. Pero es que no hagamos de la viga, la paja de la viga. O sea, ¿de qué? A ver, explica eso. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Es una cita bíblica. Siempre estáis pensando lo único. No, creo que estabas pensando tú en eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esa mitificación de la tecnología nazi, como si los nazis hubiesen alcanzado la piedra filosofal, y toda esa tontería de la sociedad Abril que pactó con los extraterrestres, la medium que recibía, todo son tonterías, eso no existe. Pero sí es verdad que tenían una creatividad especial, y que hay cosas que sí llegaron a construirse, que no las vemos utilizar porque económicamente no son rentables, porque la tecnología de despegue y aterrizaje vertical consume tanto combustible que un armatoste de esto, y los Harrier existen y se les ve en portaaviones, pero es mucho más fácil utilizar un autogiro que el sistema de propulsión que necesita esa tecnología, pero existen, y hay una serie de aparatos extrañísimos, y los que sí vemos constantemente es la tecnología Steel. Pero sí, la tecnología Steel, claro. Perfecto, y se identificó perfectamente. Valle de Hudson, en el estado de Nueva York, año 1986, en noviembre, cientos de avistamientos y correspondían exactamente a lo que tres años después, en 1989, se presentó a la opinión pública, que eran los F-117A. Pero eran ovnis triangulares. No, eran aviones triangulares, pero lo que describieron los testigos se parecía mucho a lo que era exactamente a lo que después. Y lo que después se presentó. Lo de Bélgica, por ejemplo, no tanto. Es que es una discusión tan larga que nos quedamos ya sin tertulia. Manuel, y queda todavía por hablar de Jim Morrison. Silvia. Sí, que tú tampoco te crees que haya estado en la Alhambra, pero no hay información sobre ello. No, yo sé que Jim Morrison no estuvo en España, pero bueno. Bueno, pues todo tiene que ver de origen por la mala salud de Morrison y un médico que le recomendó que visitara pues países cálidos. Igual tenía una novia allí en la Alhambra y venía con billetes. No, porque se vino con la suya, se vino con la pelirroja. Bueno, Jim estaba ya un poquito pachucho, el hombre, perjudicado, estaba alcohólico perdido. Y además del hígado, pues se le empezaron a dar problemas el aparato respiratorio de tanto fumar, pues un poquito de todo, ¿no? Y entonces pues le recomendó el médico que visitara los países cálidos y dijo, bueno, pues estoy en París, estoy con mi novia, con Pamela Curson, y pues voy a aprovechar. Y entonces me voy a ir a España, y hay testimonio que estuvo en Madrid, que estuvo en Granada y que luego también estuvo en Tánger. Se sabe por su novia que en Madrid fue al Museo del Prado, que por lo visto se quedó como hipnotizado durante una hora prácticamente viendo la obra del Bosco, era en concreto el Jardín de las Delicias, que está considerado por algunos expertos del arte como el primer pintor psicodélico. Y luego a Granada llegó el 16 de abril de 1971. Por lo visto llegaron en un coche, en un Peugeot alquilado. ¿Y él para qué quería ir a Granada? Pues quería seguir la pista del escritor Washington Irving, porque una de sus obras, en concreto Cuentos de la Alhambra, pues era uno de los libros favoritos de Morrison, y quería emular al autor siguiendo pues más o menos esos caminos que había recorrido. El hecho quedó inmortalizado en una película de Super 8 que grabó la propia novia, Pamela. Y ahí se veía a Morrison pues paseando por esa plaza, ese mítico patio de los leones, y pues bueno, haciendo alguna posecita y tal. También quedó recogido testimonio en la agencia EFE de una persona, un lugareño de allí de Granada, que contó que la pareja pues que se había tomado una copichuela en el local La Cíngara, que había pedido un whisky, que no había, bueno, pues un poco así. En su línea. Sí, y además también en el Hotel La Alhambra, pues está la firma de que había estado allí registrado como personaje ilustre. Estuvo 3 días allí en La Alhambra, sobre todo pues recorriendo esa zona, en Granada también un poco. Después marchó a Gibraltar, finalmente a Tánger, y ya regresó a París. Sobre Tánger se sabe que el mito y la leyenda dice que estuvo en la cafetería Jaffa, a la que había ido, pero sí, eso sí se sabe. Estuvo en Casablanca también, pero en Tánger estaba en esa cafetería que hoy no existe, que está en la parte alta de la Medina de Tánger, en la que había estado Mick Jagger, y eso sí se sabe que había estado Mick Jagger ahí. Hay fotografías, hay imágenes, estaba Paul Bowles, que había popularizado todo aquello, pero ya la parte de Jim Morrison. Bueno, pues en París, que fue prácticamente pocos meses después cuando ya volvió allí, pues fue cuando le pasó ya el terrible desenlace, de cuando le encontró su novia muerto en aquella bañera, en el apartamento. Como sabéis, la versión oficial decía que era por una parada cardiorrespiratoria, y las alarmas pues claro saltaron enseguida y hubo diferentes hipótesis. Una de ellas era que había muerto por sobredosis, porque él era un conocido consumista de drogas. Las que más le gustaban era el LSD, el peyote y la otra era la cocaína, porque decían que la heroína, que no, aunque su novia Pamela sí era una, pues prácticamente una consumidora crónica de heroína, y por lo que él dicen, tenía fobia a las agujas, y por eso intentaba huir todo lo que podía del tema de la heroína. La otra versión es que podría haberse suicidado, pero bueno, como no le hicieron la autopsia y prácticamente su novia y un forense francés fueron los que más o menos organizaron, también dicen que el manager estuvo ahí un poco implicado, cuando llegaron sus amigos del grupo de Doors, pues ya estaba en el ataúd. No existían, vale. Cuando después digo que no existían los dos, ya cuando falleció Jim Morrison. Ya, bueno, pero eran sus amigos, sus compañeros del grupo. Matan amigos ya. Luego mataré, ya tenían sus peleas y sus cosas. Bueno, pero por muchas peleas que tuviesen, bueno. Bruno, si se muere una persona con la que has mantenido un contacto y una unión bastante, pues van. No se hablaban mucho, pero, en los últimos días. No eran amigos. Al final, eso es que, seguramente se había pasado Yoko Ono por allí, ¿verdad? Haceros una visita. Claro, es como si le pasa algo a Lennon y como ya las cosas van mal, pues no van ningún componente de los Beatles. Yo creo que en ese tipo de cosas pues ya se olvidan las relaciones que tú hayas podido, bien o mal. Ellos fueron, los padres de Jim Morrison tampoco pidieron que se hiciera la autopsia del cadáver, con lo cual pues se quedó prácticamente oculto sin saber la verdad que era lo que le había pasado. ¿Y a dónde viene el punto de relación de la Alhambra y la muerte de Jim Morrison en París? Pues que por lo visto Pamela Curson dijo que la noche antes a que él falleciera, como no podía dormir, él estaba intranquilo, pues estuvieron visualizando las imágenes de lo que habían estado grabando en España, y en especial de la Alhambra, esas imágenes de Super 8, y entonces... Por eso, con esta relación que unimos del 30º aniversario de Patrimonio de la Humanidad de la Alhambra, pues mira tú por dónde, también dicen que una de las últimas imágenes que podría haber visto Jim Morrison antes de morir era la Alhambra. ¿Y quién es la persona que mantiene todo esto y que lo ha investigado? Pues es un biógrafo. El libro se llama El enigma de Jim Morrison y esta persona se llama Stephen Davis. Y es la que ha estado cogiendo testimonios, recabando y un poco sacando toda esta información a la luz. A mí no me cuesta imaginarme a Jim Morrison en el Albaicín. Por ahí tuvo que flipar. Uy, si bueno, esa cromatería para que te voy a contar, claro. Si Stephen no sé qué dice eso, que me lo diga en la cara, que no me lo diga. De todas formas, Bruno, fíjate, mira, si fue el último que se llevó la retina, o de las últimas cosas maravillosas que se llevó la retina poco antes de morir, si Jim Morrison tenía la cara que acabo de ver en la foto ahora mismo que estaba mirando, que ya tenemos, te digo que no se enteró. Vale. Que muchas gracias. Mira, que acabó la tertulia, que hay muchas cosas que meter todavía. Venga, adiós. Hasta luego. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahí estás buscando en tu teléfono, en esa aplicación, en el WhatsApp, buscando cómo quitar ese doble cheque azul. Sí, lo comentamos la semana pasada y parece ser que han tomado nota la gente de WhatsApp, lo comentan en Tecnoexplora. Se desconoce aún la fecha en la que la aplicación va a dar la opción de desactivar ese polémico doble cheque azul, aunque todo apunta a que dicha posibilidad se presentará la próxima actualización o la siguiente de esta aplicación de Facebook. Recordemos, en la plataforma a la que recurren para solicitar, como lo hemos sabido, nos lo explica Tecnoexplora, pues hay una plataforma en la que se solicita ayuda a los traductores de la aplicación y ya hay varias opciones de traducción a elegir. Y en esas traducciones, en esos textos, se muestra en el apartado de configuración ese apartadito que pone desactivar la confirmación de lectura. Es decir, que probablemente lo incorporen a la aplicación en las próximas actualizaciones. Y fin al doble check azul. Y en las próximas actualizaciones de otra red social, en este caso de Twitter, Almohadilla Rosa Vientos es el hashtag para escribir en relación a nuestro programa. Bueno, pues en Twitter, novedades dentro de muy poco tiempo también. Sí, novedades que llegarán en los próximos meses. La compañía celebró el pasado miércoles el Día del Analista en San Francisco, en Estados Unidos, y allí conocimos las próximas novedades. Por ejemplo, un timeline destacable, es decir, ahora mismo seguimos a 100, 200, 300 personas, estamos inactivos durante 2 o 3 horas y cuando regresamos, de repente, la aplicación empieza a correr a lo largo de todas las actualizaciones en ese timeline. Bueno, pues una versión sería este timeline destacado y solo se mostrarían los tweets destacados, personas, personalidades con ciertos seguidores, veríamos en este timeline destacado. Luego habría otro, un timeline instantáneo, que mostraría tweets que tengan gran repercusión en la red, independientemente de que el usuario siga o no la cuenta, ¿eh? Independientemente de que sigamos o no, de repente se te pero colarían en ese timeline. Pero existe ya, ¿no? Sin seguirlo. Sin seguirlo, pero... yo no sigo a Mariano Rajoy, aparece en mi timeline, ¡ay, ay, qué he hecho! Si yo no le daba a seguir. Pero me refiero cuando te pone descubre en, sí, en el teléfono, ahí descubre. Sí. Ahí sí que salen un poco, son las cosas destacadas en las que tienes que fijarte. Si te fijas en tu timeline, tienes muchísimas cosas, las que te pueden interesar, las que no, las que todos tus seguidores han dicho, pero si le das a la... a la pestañita de descubre, un poco te haces una situación de todo lo que está ocurriendo. Sí, básicamente son retweets o favoritos de gente a la que tú sigues. Claro. Y que te encuentras ahí, pues eso, lo destacado, que han destacado tus seguidores. Bueno, también otra de las novedades, noticias de última hora, estas sí, te las podrían colocar en un timeline específico, no está nada mal, información sobre fenómenos meteorológicos, titulares de noticias relevantes, bueno, interesante. Así como la edición de vídeo, que estaría en el primer semestre de 2015. No recurriríamos a otras aplicaciones para publicar un vídeo en Twitter, sino que directamente con la aplicación de Twitter podríamos publicar vídeos y otras mejoras en la mensajería privada. Eso sí, lo que sí que ha dicho Twitter es que descarta servicio de música y sí o sí que descartan un servicio de suscripción, es decir, pagar por una versión de Twitter con ciertas opciones que no tendría una versión gratuita. Y no sé hasta qué punto es creíble o no esa información, esa sospecha, ese rumor. Twitter, los mensajes tenían antes 160 caracteres, pasaron a 140. Complicó bastante el manejo, porque 160 parece que no, pero son esas dos, tres palabras de más que son necesarias y cuesta mucho más trabajo con 140. Se hablaba de que se iba a subir de nuevo a 180. No sé hasta qué punto deberemos fiarnos de esa información. No, de momento no se ha comentado como novedad, pero no vendría mal en ciertas ocasiones. ¿Verdad? En ocasiones sí. Y lo que ocurre es que cuando se puedan poner 180 caracteres, echaremos de menos que tenga 200. Sí, claro, claro. Y de hecho ya hay soluciones como TweetLonger que te permite escribir párrafos completos y en Twitter únicamente ver pues la entradilla de ese párrafo que veríamos que estaría linkado a TweetLonger. Hablando de tweet longer, ¿sí? De cosas longer. La sombra de Kardashian es alargada. Pues sí, ya lo comentábamos ayer. El día en el que la ciencia ganó a Kim Kardashian, titulaba Jaime Rubio en El País. Al menos en Twitter, sí, la ciencia ganó a Kim Kardashian. 480.000, se hablaba de 480.000 tweets que hablaban sobre ese descenso, aterrizaje en el cometa de la sonda File versus los 307.000 comentarios, tweets relacionados con Kardashian que se proponía romper Internet, break the Internet. La fuente es Topsy, hacían referencia a este estudio, a esta analítica en The Wall Street Journal, en diversos medios, como incluso, como decíamos, en El País. Twitter tuvo más mensajes hablando del aterrizaje de la sonda File que el desnudo, el culo y posterior desnudo integral de Kim Kardashian, que eso pretendía romper Internet. En fin, bueno, no lo consiguió. Y no lo consiguió, pero casi casi un niño protagonista de un fake. Sí, ha sido también muy sonoro esta información, no solo en la red, sino también en medios de comunicación. Ese niño sirio, héroe en la red, y que se hablaba de él en fuentes como RT, titulaba Un niño sirio rescata a una menor de los disparos de francotiradores. Por si no sabéis la noticia o cómo se difundió, se hablaba de que activistas sirios habían publicado un vídeo en el que se observaba cómo un niño valiente, desafiando el fuego de francotiradores, rescataba a una menor aterrorizada que se escondía de los disparos debajo de un coche, que se decía que la niña era su hermana, en fin, incluso pues que el niño se ve como le alcanza los disparos, aparentemente cae al suelo, finge como si estuviera dañado, de repente se levanta de nuevo y mira, este es el vídeo, este es el sonido del momento. Bueno, pues él se levanta, corre, rescata a la niña aparece junto al niño y se van por donde había venido el niño precisamente, ¿no? Como huyendo de los disparos. Y acababa la información contextualizando la noticia, es decir, hablando de esos más de 11.000 niños muertos en la guerra en Siria desde el año 2011, muchos de ellos asesinados por francotiradores, según un informe elaborado por el grupo Oxford Research a comienzos de este año 2014. Bueno, pues esta era la información publicada en diversos medios de comunicación, y lo cierto es que la pieza de un minuto de duración, ese vídeo, fue rodado en la isla de Malta en mayo de 2014. Lo dirigió Lars Klevberg, un noruego de 34 años, junto a un equipo de cineastas independientes. Contó con la financiación del Instituto Fílmico Noruego, además de la Fundación Audiovisual del Consejo de las Artes de Noruega. Y fueron precisamente los responsables del Instituto de Cinematografía noruego los que invitaron a Clever, al director, a que develara el engaño. Y bueno, pues la red reaccionó. Pero lo cierto es que perseguía, decía el director en esa nota de prensa, concienciar sobre la situación de los niños envueltos en conflictos armados y comprobar la reacción de los medios de comunicación. Lo que ocurre es que al final pues no nos vamos a creer nada. Si no lo hacíamos ya, pues claro, con cosas así, que pueden aparecer perfectamente en un informativo, pues ya uno no se puede creer nada, evidentemente. El ser humano, gracias a Craig Venter, ya pudo, bueno, pues poder conseguir saber prácticamente todo nuestro genoma. Uh-huh. Yo creo que prácticamente todos pondríamos nuestro genoma al servicio de la ciencia. Otra cuestión es si, además de la ciencia, lo ponemos al servicio de Google. Esa es la gran pregunta, efectivamente. Craig Venter secuencia el genoma poniendo mucho dinero encima de la mesa. Ahora es muy asequible, entre comillas, ¿no? $1,000, 1,000 euros, te sacas el genoma. Bueno, ¿qué haríamos con eso? ¿Se lo daríamos a Google? Bueno, pues esta es la plataforma que ha creado Google Genomics. Aquí este es el vídeo en el que nos presentan la solución que han puesto sobre la mesa a través de una alianza global para la genómica y salud. ¿En qué consiste? Bueno, pues almacenar genomas de miles de personas con el fin de que los científicos, el círculo de científicos, pueda usarlo para investigar, para desarrollar tratamientos. Y por ejemplo mencionan, fijaos, una nube del genoma del cáncer donde los científicos podrían compartir, realizar experimentos de manera sencilla, rápida. Por ello cobraría Google, cobraría en torno a los 20 euros, $25 al año, con un cargo extra por realizar investigaciones, por procesar la información. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos ya ha anunciado que va a pagar más de 15 millones de euros para subir a la nube de Google 2,6 petabytes de su atlas de genoma del cáncer. Dice Google que no solo cuentan con espacio, sino que además que son muy rápidos en procesar sus sistemas. Que, bueno, pues los datos sin procesar del genoma de una persona ocupan cerca de 100 gigabytes, lo cual requiere una gran potencia de procesamiento, y que Google podría hacerlo en unos 32 minutitos, en media horita, sería capaz de procesar esa cantidad ingente de información. Al final estamos hablando de información. Ahora bien, como siempre, Google va a saber más de nosotros. Aún más, si cabe. Y eso iba a decir, todavía más. Todavía más. Todavía más. Ya sabe. Hasta nuestro genoma. Claro, claro. Es decir, va a saber qué es lo que vamos a hacer después, que ya lo está sabiendo. O sea, pero quiere ir a la base. Ya sabe que vamos a dejar nuestro genoma allí. Sí, todo, sí, claro. Sí, qué barbaridad. Las modernas tecnologías, la tecnología digital, al servicio de actos solidarios y de buenas causas. Sí, el año pasado lo comentamos también en el programa, en El Buscador. Se celebraba la primera edición de Tech Navidad, un evento en el que el mundo de la tecnología, informadores, periodistas y los propios Teleco se juntaban en este evento, en Tech Navidad, que llega a su segunda edición este año, que se celebrará el próximo jueves 11 de diciembre. Será en Madrid, si os queda por aquí, si vais a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer en Madrid el 11 de diciembre? Pues una buena iniciativa es pasaros por Tech Navidad. La edición de 2013 recaudó más de 10.000 euros para una ONG en concreto, la de Juega Terapia. Estuvo por aquí el Hombre de Negro también, es uno de los grandes exponentes de esta ONG. Y en esta ocasión se va a destinar a la Fundación Musicoterapia y Salud, una ONG que lleva música a hospitales, a centros sociales, la música como terapia. Dicen ellos, trabajamos según objetivos terapéuticos, siempre vinculados al trabajo de otros profesionales de la salud, como médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores sociales, siempre con la finalidad de aportar mejoras en la vida de las personas. Como el año pasado, hay entradas en Tiquetea, en torno a 12 euros, una cosa así, luego allí se compran rifas, te puede tocar un móvil, bueno, está bien, interesante. Martín Espósito, muchas gracias, buscador. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Posiblemente estamos ante el mayor escándalo de todos los tiempos. Se conoce el fenómeno como los LuxLeaks. Son filtraciones, vienen desde Luxemburgo y afectan a lo más alto de la Unión Europea. Un mundo feliz. Es el país más rico del mundo. Cada habitante tiene 100.000 euros. Este es el Producto Interior Bruto per cápita. Un auténtico paraíso. Un paraíso para vivir. El nivel de paro es mínimo, de apenas el 4%, seis veces más bajo que en España. Y los servicios sociales, amplios, lo cubren casi todo. Estamos hablando de Luxemburgo, un país situado en el corazón de Europa, de minúsculo tamaño, de poco más de medio millón de habitantes. Uno de esos países que de forma automática evocamos cuando se habla de lo extraordinario que es el funcionamiento de algunos lugares en Europa. En la lista de países menos corruptos tiene una posición envidiable. El número 11, un lugar tranquilo, moderno, donde todo va bien, donde a nadie le falta de nada. Sin embargo, la apariencia no siempre es sincera. Seamos más exactos. El cielo de Luxemburgo ha sido levantado a costa del infierno de otros países cuyas dificultades económicas son cada vez mayores. Las informaciones que se han dado a conocer gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación durante estos mismos días pueden esconder la clave del por qué este maravilloso lugar es como es. La Europa de dos velocidades tiene mucho más que ver con la arquitectura económica del país que con otra cosa. Situémonos en 2010. Fue cuando conocimos una información que pasó desapercibida, pero que no deja de ser sorprendente. Hacía referencia a la mayor empresa petrolera de Estados Unidos, a ExxonMobil. Sus pozos están repartidos por medio planeta. Es una multinacional que gana dinero a expuertas, pero uno de los países en los que no tiene pozos, ni torres, ni refinerías es el nuestro, es España. Sin embargo, la sucursal en España de este gigante del oro negro generó unos beneficios de 5.333 millones de euros. No estaba mal para una empresa con un solo trabajador en nuestro país, cuyo sueldo era de 44.000 euros anuales y sin actividad económica. El secreto estaba en la llamada ingeniería fiscal. Ya saben ese dicho de echa la ley, echa la trampa. Podemos darle una nueva dimensión a esa expresión y decir la ley echa con trampa. Y es que el secreto estaba en el hecho de que esos beneficios se obtenían gracias a que la subsidiaria en España de esa empresa obtenía dinero gracias a su participación en la matriz de la empresa que tenía su sede en Luxemburgo. La empresa central entregaba parte de sus beneficios a la española a través de diversos mecanismos. Las leyes permitían el paso del dinero procedente de Luxemburgo. y en España estaba constituida gracias a esa red como entidad de tenencia de valores extranjeros. Al no tener actividad económica en España, apenas debe pagar impuestos, algo mínimo, una situación excepcional que fue creada como tal en el año 1986. Pero ahora sabemos algo más sobre cómo funciona la trama. La llaman ingeniería fiscal. Las sospechas de que existían acuerdos fiscales entre el gobierno de Luxemburgo y grandes multinacionales existe desde hace años. Sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvo hace poco, gracias a una filtración, numerosos documentos que demostraban la existencia de una serie de acuerdos entre las grandes compañías y el gobierno de ese país para no pagar impuestos en los países en los que generaban dinero y hacerlo, sin embargo, y de una forma mucho más limitada, en el pequeño Gran Ducado de Luxemburgo. Toda la información ocupa 4,4 gigas. Son 28.000 documentos hasta ahora secretos. Han sido analizados por el consorcio durante meses. Un equipo de 80 periodistas los ha examinado con detalle. Han contado con la colaboración de numerosos expertos en economía que los han analizado hasta que ahora se han decidido a darlos a conocer. Se trata de un proceso complejo. Los documentos muestran cómo algunas grandes multinacionales eran invitadas a participar de la arquitectura fiscal de Luxemburgo. Se elaboraba un plan y se trazaba un esquema. Ha sido un trabajo duro el que ha efectuado el consorcio, porque se han enfrentado a términos complejos, a expresiones casi indescifrables. Esos pactos se han conocido con el nombre de Tax Ruling. En total son más de 300 las grandes multinacionales que se han beneficiado de esos acuerdos, que podrían suponer la mayor operación de evasión de impuestos jamás realizada. Entre las empresas que se beneficiaron de este sistema está IKEA, las gigantes tecnológicas Amazon y eBay. Las empresas tecnológicas son precisamente las más beneficiadas, pero también Pepsi Cola, British American Tobacco, grandes fondos de inversión como el soberano de Abu David o el vinculado a muchos expresidentes norteamericanos, el Carlyle Group. Los Tax Ruling se basaban inicialmente en un gráfico. Para confeccionar la trama de la llamada optimización fiscal, es necesario que cada gran empresa se subdivida en muchas. La matriz se situaba en Luxemburgo y en cada país existía otra, aunque fuera la misma empresa, pero actuaban como independientes. Es un sistema que ya inventó hace más de un siglo Lawrence Rockefeller. Su empresa, la Standard Oil, fue condenada por prácticas monopolistas y, para evitar esa acusación, creó la Standard Oil Indiana, la Standard Oil de Texas, la Standard Oil de Arkansas. Eran la misma, pero nominalmente eran diferentes. En el caso actual, los esquemas eran elaborados por asesorías fiscales. El plan era distinto para cada empresa. Por ejemplo, una práctica habitual fue conceder préstamos desde la sede central de cada una de las empresas de este grupo a sus subsidiarias. El dinero iba, por lo tanto, de un bolsillo a otro, pero sin salir del mismo grupo. El Confidencial, medio español de comunicación que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, explica que de esta forma los beneficios obtenidos en otros países fluían hacia Luxemburgo y la sede central del grupo como intereses de un préstamo, y así los intereses de los préstamos no tributaban. De este modo, la señal es: beneficios en el exterior que se transforman en intereses de un préstamo que Luxemburgo estaba libre de impuestos. Legal, pero moral, ético. Había más métodos. Uno de ellos lo facilitaba la ley de propiedad intelectual. Las patentes eran propiedad de la empresa matriz en Luxemburgo, y las empresas de otros países, aunque fueran las mismas, estaban registradas con otros nombres y pagaban, por lo tanto, por el uso de esas patentes. Esa propiedad intelectual, similar al sistema que se utiliza con las franquicias, se utilizaba como un subterfugio de estos esquemas. Se establecían una suerte de alquileres, pero era como si un hijo pagara a un padre unos derechos por el uso de su apellido. Cuando todos estos acuerdos se establecieron, el primer ministro de Luxemburgo y ministro de Hacienda era Jean-Claude Juncker. Este hombre es hoy el presidente de la Comisión Europea. Es hoy, en cierto modo, el presidente de todos nosotros. Les décisions fiscales anticipées sont une pratique bien établie dans le temps. Su vida, la vida de Jean-Claude Juncker, está llena de circunstancias llamativas. Es un hombre de gran ambición, poco querido en lo humano, con muchos cadáveres a sus espaldas, pero con un gran apoyo político. Se licenció en Derecho, pero nunca ejerció su profesión. Pese a ello, varias universidades le nombraron doctor honoris causa. El presidente francés incluso le condecoró con el máximo galardón del país, la Legión de Honor, en el año 2002. Su trayectoria política se inició en los años 70, siempre estuvo vinculado a partidos conservadores, pero todo pareció truncarse en 1989. Salvó su vida de forma milagrosa tras estar 2 meses en coma después de un accidente de automóvil, pero cuando se despertó, retornó a la política con mucha más fuerza. Se convirtió primero en ministro de Trabajo en Luxemburgo, después de Finanzas y finalmente, entre 1995 y 2013, en primer ministro del país, y durante ese tiempo se crearon los tax rolling. El 1 de noviembre de 2014 empezó a ocupar, tras detentar en diversos cargos de relevancia, el puesto de presidente de la Comisión Europea. El pacto entre los dos grandes grupos europeos, los populares y los socialdemócratas, entre ellos el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, le aupó a su actual cargo, un cargo que, pese a este escándalo, apenas se discute. Tras filtrarse los documentos a los que estamos haciendo alusión, Juncker admitió la posibilidad de que haya existido un exceso de ingeniería fiscal en Luxemburgo, pero aseguró que él no era el arquitecto, que no era el responsable. Con una agresividad tan notable, como notable es también la falta de impacto de este escándalo, se defendió de las acusaciones. Intento llamar la atención sobre mis propias acciones, porque yo soy el responsable político de lo que pasó en cada esquina de ese país. No soy el arquitecto del modelo luxemburgués, porque este modelo luxemburgués no existe tal cual como la gente lo llama. Los malos siguen siendo malos, pero esta información revela que los buenos, los mejores países en Europa, no son tan buenos. La lucha contra los paraísos fiscales, liderados por la propia Comisión Europea, ha provocado que organizaciones como la OSDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, hayan reducido a tan solo dos, el número de paraísos fiscales que hay en el mundo. La promesa de ser transparentes en sus datos por parte de los paraísos clásicos provocaron que hayan pasado a ser considerados dos territorios que prometen dar información. Mientras tanto, en los países más poderosos, aparentemente los que tienen un régimen fiscal más justo, se incluyeron exenciones fiscales y administrativas a determinadas formas empresariales que han provocado que existan circunstancias muy parecidas a las de los paraísos fiscales en aquellos lugares que antaño no lo eran. Se prometen nuevas filtraciones. Parece que este tipo de periodismo se reactiva. Lo que veamos y conozcamos quizá nos asuste y nos haga plantearnos si en realidad quienes sostienen al mundo son los de abajo, mientras los que más tienen perdonarán la vida a los que menos tienen. Su propia respiración, en opinión de ellos, es un regalo para todos. Pero los de arriba nos nublan la vista con sus rótulos luminosos. Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo, el sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, con muchas y nuevas historias que contaros. Y saludamos a toda la gente que nos escucha a través del podcast, que sabemos que sois muchísimos, y ya sabéis, si desde el EGM os preguntan o cualquier cosa, pues si os gusta nuestro programa, decidlo. Y ya sabéis que esos podcasts y las grabaciones de todos los programas, incluso el de hoy dentro de muy poquitas horas, está en la página web de Onda Cero, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Lo dicho, que muchísimas gracias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas.